Terror y nada más. Presenta. El papel era un insulto. Una vergüenza. Lo rechacé. Pues te has clavado el puñal. No volveremos a conseguirte ni un solo contrato. Escucha, Martín. Ese chaval con tanta proyección ya no la tiene. En realidad, ya no tiene nada. ¿Qué quieres decir? Que lo he matado. Vale, además seguro que muchos espectadores te van a reconocer, seguro. Por la cara o por el culo. Oye, Pablito, de todos he sabido que ya nadie te contrata, ¿vale? Así que creo que te estoy haciendo un favor y lo mínimo que podías hacer conmigo era agradecérmelo y no ponerte en plan chulito. Es que aparte no entiendo por qué te pones así. Ya te he dicho que es un personaje que tiene chicha. Sí, pero podríamos mejorarlo un poco. No sé, pues a ver, venga, tú dirás, sugírame el estilo. Pues no sé. ¿Y si te arranco el corazón? Y te lo meto por el culo. Pablo, ¿te has vuelto loco? ¿Es una broma esto? ¿Qué está pasando aquí? Quizás sea una broma. Pero os va a costar la vida a los dos. A él y una tía que le acompañaba. Una tal Yola. Fue espectacular. Creo que por esa labor de limpieza deben conceder el murillo. ¿Y sabes por qué? Porque estoy harto. Porque sois la gota que colma el vaso. Desde ahora voy a hacer una guerra a muerte a toda esta mierda. Me estás mintiendo. Eso no va en serio. No, no te creo. No me vengas con mariconadas. Pablo, tranquilo. Bueno, en realidad me deben dar el Oscar. Pero ese me lo darán cuando acabe con los asesinos de mi hija. Eso ocurrirá pronto. Los cogeré, Martín. Te lo aseguro. Pablo, tú no estás bien. Desde el asesinato de tu hija y la separación de tu mujer se te ha ido la olla. Perdóname, pero deberías ir a un psiquiatra. Conozco a uno muy bueno. Escoge el que más te guste. Oye, ya está bien de bromas. Una buena catarsis. Y de aquí hasta que me coja. Tributo Polnachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Miércoles 3 de febrero de 2010. Noche tercera. Buenas noches y bienvenidos a la tercera noche del tributo que Terror y Nada Más está dedicando al maestro del horror Paul Nachi durante toda esta semana. Antes de recibir a nuestros invitados de hoy y escuchar otro aterrador relato de miedo basado en la imaginería nachiana, he querido rescatar una entrevista que le realizaban en abc.es al maestro Paul Nachi el periodista José Eduardo Arenas, y que nos muestra con toda claridad cómo Paul Nachi se enfrentaba cara a cara a su enfermedad, y lejos de sentirse decaído, solo pensaba en trabajar y darlo todo por el fantástico y el terror, y por sus miles de aficionados, además de mostrar lo orgulloso y contento que estaba con todo lo conseguido en su vida. Dicho artículo comienza con la siguiente declaración del maestro: «Si tuviera que dejar el trabajo, me siento tan orgulloso que me iría feliz. He conseguido todo lo que deseaba, poder demostrar que no ha sido baldío». El periodista continúa este artículo de la siguiente manera: «Ninguno de los que le conocíamos bien tomábamos al pie de la letra lo que él decía. Estaba claro que cuando la enfermedad le hubiese dejado un mínimo resquicio, iba a seguir con su trepidante actividad, olvidando como un mal sueño todo lo que ha soportado a lo largo del último año», me comentaba Elvira, su mujer, quien ha estado entregada a él de una manera ejemplar. Cierto es que desde que obtuvo la medalla de oro al mérito en Bellas Artes en 2001, el madrileño Jacinto Molina, nacido el 6 de septiembre de 1934, había experimentado un resurgir artístico en España, que no había conocido desde sus comienzos allá por los años 60 y 70, y desde entonces no paré nunca, ni cuando la profesión escamoteó moralmente mi trayectoria, y con ella también mi vida, pues la pasión que puse en todo lo que había hecho no merecía el descrédito que yo siempre notaba a mi alrededor. Nunca se mostró dolido, porque el tiempo le había dado la razón con creces, y además en un país tan cainita y propenso a la envidia como es el nuestro. «Lo valoro doblemente», aseveraba con una mueca, en cruda lucha entre las dolorosas molestias y la gratitud. De nuevo intervino entonces Elvira: «Hace algún tiempo me dijeron en el Ministerio de Cultura que Paul se había adelantado a su tiempo, rescatando temas clásicos del género fantástico y trabajando con muy poco presupuesto, como ya había hecho para sobrevivir la productora británica Hammer, con Terence Fisher, Peter Cushing, Freddie Francis, Christopher Lee, Roy Ward Baker, Boris Karloff, Susan Strasberg, Joseph Lucy o Jack Nicholson», explica su esposa de un tirón. Todo esto transcurría mientras yo miraba a Paul desde un lateral de su cama en el Hospital Ruber. Acudí con un frasco de colonia, aunque mi primera intención había sido llevarle un muñeco de tela con un par de dientes grandotes y bien puestos. Idea que borré de la cabeza enseguida, pues de la misma manera que introdujeron un aparato fotográfico en la cámara del tanatorio, donde yacía la difunta Rocío Dúrcal, cualquiera podía ser otro tanto en el sanatorio, con muñeco incluido, ante la supuesta inminente desaparición del actor, lo que quizá habría sido motivo de algún comentario mordaz. «Pero ya ves, me he salido con la mía», atajaba Nachi. «Lo que siento es que esto, por la cruel enfermedad, ha llegado cuando estaba disfrutando en todos los sitios del mundo, tanto en España como en otros países, Alemania, Estados Unidos, Japón, elogios provenientes de personas intelectuales, gente inteligente y también de aficionados jóvenes, ya que los prejuicios de antes se han acabado. Quedamos solo dos mitos del cine de terror, Christopher Lee y yo. Nos citamos en Londres para después de que me operaran del páncreas». Me decía: «Termina pronto tu guión, Paul». Pensaban trabajar juntos, porque yo ya soy muy mayor. Después suelta un inesperado «¡Ay!». Tan doliente interjección le recuerda a Paul que el cáncer es una experiencia tremenda. «Ahora que voy a ser abuelo. En el trabajo, me queda por estrenar la primera y segunda parte de La herencia Valdemar, que José Luis Alemán ha rodado sin ninguna ayuda ministerial. Me han dicho que estoy muy bien, que me salgo. Y El apóstol, en rodaje, de Fernando Cortizo, un film de animación en el que están igualmente Geraldine Chaplin, Luis Tosar y Jorge Sanz. Se estrenará delante de la Catedral de Santiago de Compostela con la música en directo». Y pese a su reconocida cultura y su sensibilidad, Paul Natchi no consigue interpretar el porqué de las cosas. Si al final no hubiera triunfado, también estaría enfermo. ¿Te llega la hora una vez que has visto cumplidos todos tus sueños? ¿O es una respuesta tardía del cerebro, ese desconocido que tras un esfuerzo sobrehumano como el mío, cobra el peaje en cualquier parte del cuerpo? Es todo bastante impreciso. Aún así, mi vida está plenamente justificada. Tengo que estar satisfecho. Sin duda, una emotiva entrevista que he querido recuperar, como he dicho al principio, por varios motivos. Primero, porque nos muestra a un Paul Natchi luchador y valiente ante la adversidad. Muestra también ese lado humano que tanto aprecio y he apreciado en el maestro, hablándonos con sinceridad y humildad sobre cómo se sentía al respecto de su enfermedad. Y lo más importante para mí, porque muestra estar orgulloso y muy feliz de todo lo que ha hecho en su vida, de su lucha por el fantástico y del amor que siente que le profesan sus admiradores. Sin duda, el gran Paul Natchi, Jacinto Molina, siempre será un gran ejemplo profesional y personal para mí en el resto de mi vida. Vamos a recibir al primer invitado de esta tercera noche de tributo al maestro. Como bien sabemos, el maestro, además de realizar multitud de películas y llevar la bandera del terror español por el mundo, también potenció su amado fantástico creando festivales en España, tan emblemáticos como Sitges o Estepona. Contamos ahora con nosotros, con otro buen amigo y compañero del maestro, y que además es el director de uno de los festivales creados por Paul, en este caso el de Estepona. Os hablamos de Julio Peces, que nos atendió amablemente y nos hablaba así del maestro. En esta ocasión contamos en el homenaje que estamos realizando en la noche de hoy al maestro Paul Natchi con el director de uno de los festivales en los que Paul Natchi intervino directamente tanto en su creación como en su desarrollo. Estamos hablando de Julio Peces, director del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Estepona, y que también ha querido estar con nosotros en este homenaje que brindamos al maestro. Bienvenido, Julio, y gracias por estar con nosotros en este homenaje a la figura de Paul Natchi. Hola, Antonio, gracias a vosotros por meterme dentro de este homenaje que se hace siempre al grande de Paul. Muy bien. Julio, ¿cómo nace el Festival de Cine Fantástico de Estepona y cuál es el papel de Paul Natchi en esa creación? Pues mira, en 1998 aproximadamente, 98 sí, creo que era, viene Paul aquí a Estepona, un festival de cine español que hacíamos, a presentar una película que se llama Licántropo. Y bueno, le gustó mucho Estepona, dio la idea que era un sitio magnífico para hacer un festival de cine fantástico. Yo la verdad estaba súper liado con el de cine español y era un poco lo último que se me ocurría, ¿sabes? Pero bueno, habló con el concejal de Cultura y una idea que al principio era bastante difícil, bueno, pues se fue considerando y en octubre del año 2000 se comenzó el primer festival, la primera semana internacional, que este año ha cumplido 10 años. Y desde el principio, por supuesto, Paul tuvo una importancia dentro del festival, bueno, pues coordinando algunos de los invitados que venían, algunas de las películas y, por supuesto, siempre aportando su maravillosa presencia. Muy bien. Este año, como tú has indicado, se ha cumplido la décima edición de este festival y, entre otros actos, se ha dado el nombre de una calle a Paul Natchi y se ha homenajeado al propio Paul Natchi, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de Paul Natchi durante estos 10 años respecto al festival? Bueno, pues ya te digo que sobre todo los contactos que él tenía, ten en cuenta que dentro del mundo del fantástico era una de las personas más conocidas, no solo nacional, sino internacionalmente, tenía muchos contactos y eso hacía que gente pues como Christopher Lee o gente del fantástico como Ray Harryhausen, Dario Argento, pues quisieran estar en este festival y quisieran apoyar la idea que él tenía. Como tú bien dices, este año, en el décimo aniversario, bueno, pues queríamos hacer algo especial. Ya sabíamos que estaba enfermo, pero vamos, no era eso lo que nos decidió, sino sobre todo el tema de que eran 10 años pues colaborando con nosotros y se decidió pues poner esa calle. Al final, bueno, pues muy alegre de que haya podido ver en vida ese homenaje que fue para él muy emotivo y que creo que, bueno, que fue una de las cosas más importantes que, según sus palabras, había tenido la suerte de que se le concediese. Y nosotros, pues por supuesto, muy orgullosos de tener una calle que por siempre tendrá su nombre aquí en Estepona. Muy bien. Desgraciadamente, como todos sabemos, recientemente Paul Natchi nos dejó y por ello le estamos realizando este homenaje. ¿Tenéis pensado en la próxima edición realizarle algún homenaje o proyectar alguna de sus películas? Claro, ten en cuenta que todos los festivales en el que Paul estuvo colaborando, el de Estepona, el de Sitges y otros muchos, una vez que ha fallecido nosotros hemos tenido la suerte de contar con él mucho tiempo y hacerle una serie de homenajes en vida. Ahora que no está, yo precisamente la semana pasada estuve en Madrid con Sergio, con su hijo, y tenemos pues varias ideas que vamos para barajando pues para ofrecerle a Paul, ¿no? Por supuesto, pues un ciclo de películas es inevitable porque es la mejor manera de honrarle, ver su cine, ver las películas que a él le gustaron. Ahora recientemente ha salido una serie de películas que el propio Sergio, su hijo, ha editado en vídeo y serán algunas de las que nosotros pues proyectaremos aquí, películas pues como El Caminante, como La Marca del Hombre Lobo, La Bestia de la Espada Mágica, algunas de esas películas por supuesto que en el próximo festival que este año se celebra en septiembre tendrán el sello y el nombre de Pornachi. Muy bien. ¿Cómo has vivido tú el fallecimiento del maestro siendo tan importante y hasta diría vital para el festival de Estepona? Hombre, pues con muchísima pena, ten en cuenta que ya después de tantos años no solo es un tema de trabajo, es un tema personal, vas cogiendo mucho cariño a la persona, vas trabajando con ellos, ya no solo un tema, ya te digo, con él, sino con su familia, queríamos muchísimo a Sergio, a su hijo, a su otro hijo Bruno, a su mujer Elvira, que todos los años estaba aquí con nosotros, y la verdad es que aunque sabíamos, habíamos hablado varias veces de la gravedad de la enfermedad, pero no pensábamos que fuera una cosa tan rápida. Y cuando ocurrió, pues lógicamente yo me desplacé allí a Madrid para estar con la familia y pasar allí pues estos momentos tan duros. Y bueno, y acordarnos y recordando bien, recordar todas las cosas buenas que tenía, las malas, porque era muy cabezota también y siempre estábamos discutiendo con él muchas cosas y tal, pero por encima de todo el amor absoluto que sentía por el cine fantástico. Yo que llevo ya organizando festivales tanto de cine español como de cine fantástico y de vídeo también, concurso de corto en vídeo, o sea, van más de aproximadamente unos 42 festivales que he organizado, he tenido la suerte de contar con muchas presencias de gente muy importante dentro del mundo, tanto de técnico como artístico en el mundo del cine. Y Paul, la verdad, es una de las personas que más sentía ese absoluto amor por un género, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el cine, que le encanta trabajar, pero igual hacer una comedia que hacer una de terror, que hacer una del oeste, ¿no? Pero Paul era una absoluta pasión por el género fantástico y ya te digo, esa relación que teníamos, yo sé que a mí me apreciaba mucho, yo también, pero eso no quitaba para que muchas veces tuviéramos encontronazo y decir, oye, pues esto no tendría que ser así, sería esa. Y desgraciadamente no está con nosotros, siempre estará en el espíritu del festival y ya te digo, y yo personalmente, pues una pérdida muy grande. Tuve la suerte de también hacer una pequeña escena con él en la película Rojo Sangre y bueno, no era solo ya temas de amistad, no era tema incluso profesionales, eran temas de familia, eran muchísimas cosas que es difícil describir ahora que él se ha marchado. Muy bien. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad que vivieses con él durante los festivales o en alguna otra ocasión? Hombre, yo creo que una de las no más simpáticas, pero sí la anécdota que más viene con su parte de Valdemar Daniski era justo el día en que le conocí, y cuando me estaba proponiendo precisamente que hiciéramos un festival de cine fantástico, era en un hotel que se llama Las Dunas, y cuando se fue haciendo de noche empezó a salir una luna llena enorme. Ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta que era luna llena y lo íbamos comentando, ¿no? Y entonces yo ahí le confesé que yo de pequeño, mi primer mito del terror y la primera película que era La Marca del Hombre Lobo que yo vi de terror y que absolutamente me por una parte me apasionó y por otra me aterrorizó, y se lo comentaba, ¿no? Que él era el primer mito de terror que yo había conocido y para mí era un orgullo ahora tenerle aquí en mi pueblo y bueno, y poder hacer con él este festival que ya digo que comenzó en ese día de luna llena y que hemos tenido la suerte de contar con él aquí 10 años. Muy bien. Paul Natchi interpretó a muchos personajes de horror, además de otro género, y realizó más de 100 películas. ¿Con cuál de sus personajes o películas te quedarías tú de Paul Natchi? Hombre, yo creo que lo lógico es quedarse con Valdemar Daniski, ten en cuenta que nosotros aquí en el festival también tenemos un premio que lleva su nombre, entonces, lógicamente todo el mundo, cuando te hable o cuando diga, lo más lógico es que se quede con el personaje Valdemar Daniski. Yo, sinceramente, también su personaje del Huerto de Francés, creo que una de sus mejores interpretaciones, y no solo que yo lo diga, sino él mismo era el que decía que el papel más orgulloso que él podría podía haber hecho y con el que se quedaba era el protagonista del Huerto del Francés, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que quedará para siempre dentro de la mitología popular y la mitología cinematográfica como Waldemar Daniki, ¿no? Ese será la gran aportación al género, yo creo, y la que le ha convertido en inmortal. Muy bien. Paul Natchez fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado, sin reconocérsele sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué opinión tienes tú sobre esta polémica, digamos? Hombre, yo creo que esto es muy español, ¿no? Es siempre un poco mirar hacia afuera, ¿no? Siempre, y yo lo confieso como una cosa propia también, ¿no? Muchas veces tú dices, prefiero ver esta película americana a esta película de cine español. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando yo era joven, en los años 70, yo vamos a ver al cine. No, es que esa es española, vamos a ver otra. Desgraciadamente eso pasa siempre, ¿no? Siempre se mira afuera y no se mira lo bueno que tenemos en el país, ¿no? Yo cuando al principio empezaba con Paul y él me decía, no, yo es que tengo en internet más entradas que Steven Spielberg. Yo decía, jamacho, ya está otra vez Paul con sus cosas. Y es verdad, era verdad. O sea, realmente te metía en internet y tenía muchas más entradas que Steven Spielberg, ¿no? Y él decía, no, porque tengo más entradas también que Arnold Schwarzenegger. Y tú no te lo crees, pero después lo miras y era verdad. O sea, realmente Paul ha sido un icono para muchísima gente y mucha gente que ha seguido su trayectoria y ha sido una persona muy importante dentro del género. Te puede gustar más o menos sus películas, te puede gustar más o menos sus interpretaciones, pero yo creo que ha sido un amante absoluto del género, una pasión al género, que igual dirigía, que escribía novelas, que escribía guiones, que interpretaba, creo que era un todoterreno dentro del género y así se tiene que valorar. Habrá gente que le guste su manera de trabajar, habrá gente que no, pero bueno, que eso no pasa nada, para gustos colores. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo que ha sido una de las personas más importantes y que desde el principio han luchado más por el género de terror. Y aquellos que nos gusta el cine fantástico y que nos gusta el cine de terror, así lo tenemos que valorar como uno de los creadores del cine de terror actual, uno de los pilares del cine de terror actual. Y ya te lo digo, después te puede gustar más o menos pues las cosas que hace, pero es indudable la aportación al género y, ya te digo, sobre todo esa gran pasión vivida desde que comenzó hasta el último día de su vida viendo cine de terror y apasionándose por él. Muy bien. Ya en términos generales, ¿cuál sería tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Hombre, yo me quedo con la faceta personal. ¿Por qué? Porque, bueno, hombre, lógicamente, tú ya sabes que muchas veces las películas que son más conocidas de él en el momento que se hicieron, desgraciadamente no se tenían los medios técnicos, los medios económicos para trabajar que se tienen ahora. Entonces yo me quedaría un poco pues con la persona, ¿no? Porque te lo vuelvo a decir, he visto muy poca gente tan apasionado por un género y que lo daban todo como él, ¿no? Y sobre todo que sabía tanto, ¿eh? Cuando él ha dejado su marca en muchos de los libros que nosotros hemos hecho dentro del festival, como La marca de la momia, La marca del hombre lobo, y él iba a escribir también para La marca de Frankenstein, que es el tema que hemos escogido para el próximo festival de cine, y que desgraciadamente, bueno, pues no podrá escribir en esos libros. Entonces, una persona, yo tengo, muy polifacética, y yo me quedo más con la persona que digamos con el actor, aunque por supuesto a mí también muchas de sus interpretaciones, como te he dicho antes, La noche Valpurgis, La marca del hombre lobo, El caminante, El huerto del francés, hay muchísimas películas que me parecen magníficas y que espero que tarde o temprano pues se reconozcan a nivel nacional, porque ya a nivel internacional están siendo muy muy reconocidas, incluso han salido, por ejemplo, otro día, como te decía, comía con Sergio, con su hijo, y me enseñaban a un Blu-ray que han sacado en América con algunas de las películas de Paul, cosa que aquí en España no se ha hecho. O sea, para que veas un poco que el reconocimiento del maestro es más exterior que interior. Pero es que espero que poco a poco la figura de Paul Natchez, bueno, pues tenga dentro del panorama cinematográfico nacional el sitio que se merece. Muy bien. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? Hombre, pues yo creo que sobre todo es el vivir esa pasión, ¿no? O sea, realmente el no importante nada y por encima de todo estar esa gran afición al cine. Yo creo que la pasión que él ponía en todo y que incluso cuando yo de un año a otro le decía, no, mira, Paul, yo el año que viene el tema central de de la semana, pues para ser, no sé, no me acuerdo, el mundo del futuro. No, no, si hay un montón de clásicos que hay que todavía, la momia y tal, pues si no, yo no voy a venir el año que viene, ¿no? Y se mosqueaba porque era absolutamente pasión. Mira, Paul, el año que viene, y al final venía porque le encantaba venir a Estepona, le encantaba estar con nosotros, éramos una familia y seguimos siendo una familia, a la cual desgraciadamente ahora hemos perdido un miembro. Elvira, su mujer, estaba encantada con venir aquí. Yo siempre que hablo con ella, pues me dice lo importante que era Estepona para ella, ¿no? Entonces, se discutía por esa pasión absoluta que sentía por el género y porque rápidamente quería tocar los grandes clásicos, ¿no? Si este año era la licantropía, el año que viene el vampirismo y al año siguiente, pues la momia. Y yo, mira, hay que tenemos muchos años por delante del festival y hay que dosificar, ¿no? Y mira, desgraciadamente, uno de los clásicos que tanto le gustaban, porque él siempre me decía que su película mítica era Frankenstein contra el hombre lobo, ¿no? Y era una película que nosotros estamos intentando a través de la Universal poder tener los derechos para el año que viene proyectarla dentro del festival, y desgraciadamente pues no va a poder estar con nosotros, por lo menos físicamente, porque siempre estará en nuestro corazón, para ver esa mítica película, ¿no? Pero ya te digo que nos ha aportado sobre todo el saber apreciar la pasión absoluta de mucha gente hacia un tema. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en ese momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Bueno, pues yo diría también el otro día en el Fifi World, en la revista, escribí un poco así lo mismo, ¿no? Diciendo que para mí fue un orgullo que Paul estuviera entre nosotros, fue un orgullo para mí, Paul, que haber trabajado contigo codo a codo, no solo en el festival, sino también en esos planos, esas secuencias de Rojo Sangre. Para mí fue un orgullo trabajar contigo en esa película y en esa secuencia que quedarán inmortalizadas, pero sobre todo el orgullo para mí más grande es que me consideraras tu amigo y que así fuera durante varios años. Gracias, Paul, y nos veremos en algún día y en algún sitio. Muy bien. Gracias, Julio, por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Paul Nachi, y desearte lo mejor para los futuros proyectos y futuras ediciones del Festival de Estepona. Gracias a ti, Antonio, por hacer posible estos homenajes, que Paul se lo merece realmente. Creo que si hay mucha gente como vosotros, aficionados, que el nombre de Paul lo lleváis a través de homenaje, a través de libros, de radio, de televisión, de cine, bueno, pues yo creo que siempre estará en la memoria de todos nosotros y algún día llegará a reconocerse como la gran figura del cine que es Paul. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Estoy realmente emocionado. Se dice que lo mejor es lo último que le ocurre a uno, o sea, en las bodas, en los premios, pero estoy muy contento de ser el primero, como decía, el honor de Sifi, ¿no? Quiero decir que yo recuerdo las dificultades, es que ha habido un comentario que viene muy al pelo sobre lo difícil que es hacer cine fantástico en España. Sí, sí, que es muy difícil. Entonces ha habido un director joven, por cierto, muy bueno, que ha hablado de las dificultades y de la ceguera que hay respecto a este cine en nuestro país, ¿no? Puedo aseguraros que después de 40 años, casi 43 años de profesión, sigo pensando que es así, que es muy complicado, y que está costando mucho trabajo hacer entender, sobre todo a las personas que tienen en sus manos la industria, que este cine es tremendamente exportable, que tiene muchísima calidad, y que el cine no sería el cine sin el cine fantástico. No sé, pienso por ejemplo ahora en Georges Méliès, ¿no? O en el expresionismo alemán, o en la Hammer o la Universal, y tantos otros movimientos, y por qué no en el terror español, en el fantástico español, en el italiano, etc., ¿no? En consecuencia, sé lo difícil que es. Y yo recuerdo que hubo una revista muy primigenia, fue Terror Fantastique, que cuando estaba ya empezando, e incluso avanzando en el cine, era un poco nuestra gran inspiración. Recuerdo que era una revista espléndida, que hoy, a pesar de los... Hoy ya es una pieza de museo, pero imagino que casi todos los que estáis aquí, que a mí es fantástico, la conocéis. Entonces yo creo que ahora, Stiffy World viene a cubrir una auténtica necesidad. Tenemos todos que apoyarla, que ayudarla, que hacer que siga adelante, que no es fácil. Porque si es difícil hacer una película, hacer una revista también es difícil. Entonces, en este momento, yo me siento aquí rodeado de mucha gente amiga y querida, y este premio particularmente me gratifica porque se ha dado desde el corazón, desde el cariño, desde la admiración, y eso no tiene precio. Entonces yo quiero decir que aquí está pues Ángel Sala, Luis, mi gran amigo Luis, en fin, Nacho Cerdá, Ángel Hugo, que anda por ahí, que está haciendo mi biografía, y en fin, están mis hijos, mi mujer y tantos amigos como soy reunido hoy aquí. Yo me alegro de que esto sea un éxito, porque es un éxito. He visto unos cortos de espléndida, de muchísima calidad, y yo espero que el año que viene, en fin, el premiado será otro, ya, pero ya será el segundo. Yo ya soy el primero. Yo creo que el último, pues no sé quién será, porque espero que Sifi sea tan eterna como Valdemar Daninsky, ¿no? Y yo creo que nadie le dispara una bala de plata, ya me preocuparé yo que me disparen a mí. Por cierto, que hoy es luna llena. He venido preparado con un antídoto y por eso quitan los maritos. Y bueno, ¿qué más podría deciros? Si me podría extender de la serie de circunstancias, de cosas tan raras y tan sorprendentes que me han sucedido a través de estos 43 años, donde ya creo que pasan de 100 películas, ¿no? Entonces, es verdad que yo he hecho todo tipo de género, ¿no? O sea, he hecho también, pues, no sé, hasta comedia, películas infantiles, melodramas, películas históricas, pero lo que realmente me ha satisfecho y me ha dado una dimensión diferente es el cine fantástico. Yo creo una cosa que yo, no sé, tengo el sentido muy profundo de que mientras exista la barrera entre la vida y la muerte, esa barrera que nadie sabe lo que va a ocurrir en el otro lado, y va a seguir siendo así, porque todos nos podemos librar, por muy poderosos que seamos, de todo, pero de la muerte no. Mientras exista esa barrera, el cine fantástico será muy, muy, muy importante. Entonces yo creo que todos los que estáis aquí, que luchéis por el cine fantástico, está bien claro, si no estáis aquí, evidentemente, que sigáis haciéndolo, porque es un cine que, como has dicho tú, la vampira, ha dicho que bueno, que es la imaginación, que es la fantasía, que es la ilusión. Un hombre sin imaginación es un pobre hombre, y este cine potencia la imaginación. Así es que seguir imaginando, seguir pensando historias, seguir trabajando y llamarme para hacer alguna. Continuamos este tributo que Terror y Nada Más está dando durante toda esta semana al maestro Paul Natchi con un nuevo invitado. Como antes hemos dicho, Paul Natchi promocionó y fomentó el terror español como, cuando y donde podía. Era tremendo el amor que tenía este género, y de la misma manera y guiado por esa pasión, apoyó a jóvenes promesas, interviniendo en cortometrajes de bajo presupuesto y apoyando todos los proyectos que él consideraba interesantes. Entre estas jóvenes promesas se encuentra nuestro próximo invitado, un director de cine algecireño que vivió muchos momentos con el maestro, además de intervenir en dos de sus cortometrajes. Estamos hablando de Ángel Gómez, que nos atendió con mucho cariño y nos hablaba así de su querido y admirado Paul Natchi. Tenemos ahora con nosotros al joven director algecireño Ángel Gómez Hernández, el cual trabajó con el maestro Paul Natchi en dos excelentes cortometrajes, Lágrimas de papel y El perdón. Bienvenido, Ángel, y gracias por formar parte del homenaje que realizamos al maestro en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo conoces a Paul Natchi y cómo comienza vuestra colaboración? Bueno, pues a Paul lo conozco hace bastantes años, podría tener yo 12 años, que era, bueno, él siempre ha sido íntimo amigo de mi padre. Uh-huh. Y bueno, pues nos empezamos a ver en el Festival de Cine Fantástico de Estepona, también una vez que se lo homenajeó por esa fecha aquí en Algeciras, en el Festival de Algeciras de Cortometrajes, y vino aquí a mi casa, y ahí fue cuando empezamos a entablar más relación, y bueno, pues poco a poco fuimos viéndonos más a menudo y demás, y hasta que, bueno, con 16 años, si no recuerdo mal, pues le propuse, vamos, yo pensando claramente que me iba a decir que no o que me iba a poner alguna excusa si quería participar en el corto El perdón, y aceptó, y estupendo, nosotros contentísimos, y a partir de ahí, bueno, pues ya empezamos a trabajar juntos en estos dos cortometrajes. Vuestro primer trabajo junto, como has dicho, es El perdón, una historia sobre malos tratos donde el terror hace aparición. ¿Cómo nace y se desarrolla el rodaje de este cortometraje? Pues la verdad que fue una maravilla porque, ya te digo, estábamos todos muy nerviosos porque en este corto, bueno, había gente que también era veterana en el tema del audiovisual, pero éramos muchos chavales jóvenes y que también éramos, entre comillas, primerizos, aunque hubiéramos hecho cosillas antes, y estábamos ilusionadísimos con su figura y no defraudó en absoluto, es más, nos quedamos con la boca abierta cuando vimos cómo es el actor de la talla que era él, se ponía delante de nuestras órdenes. Y la verdad que es que él estuvo excelente en todo momento, en los dos rodajes, eso siempre lo diré, porque estuvo impecable, tanto en maneras actorales como como persona con el equipo, porque estuvo cercano con todo, bromeando con todo, cenando, comiendo con todo el mundo, y la verdad que fue una experiencia increíble, y Paul, la verdad que es que se ganó a todo el equipo, tanto el equipo técnico como el resto de artísticos, se lo ganó por completo, porque es que era una maravillosa persona y lo demostraba cada día. Uh-huh. Muy bien. Vuestro siguiente trabajo juntos es Lágrimas de papel, una historia de desamor y violencia con un desenlace inesperado. ¿Cómo fue el rodaje de este segundo trabajo? Pues fue realmente estupendo. Si cabe, también podría decir que mejor que El perdón, que el primer rodaje, porque el primero, como digo, fue la novedad y demás y nos sorprendió mucho a todos. En el segundo ya la mayoría ya le conocíamos personalmente, pero te digo que fue increíble porque quien haya visto el corto lo sabrá, transcurre todo, prácticamente todo, en una casa rural que está escondida en el campo. Pero esa era la casa realmente también donde nos alojábamos todo el equipo, era una casa de alojamiento de personas, de alquiler, y allí nos alojamos todo el equipo, tanto técnico como artístico, durante la semana, creo recordar, 6-7 días que duró el rodaje. Entonces estuvimos todo el día allí con Paul, durmiendo todos juntos allí, comiendo, teníamos nuestros momentos de ver películas y de descanso de grupo. Entonces ya te digo, fue una experiencia muy bonita el contar con Paul en este rodaje, por eso, porque lo pasamos todo divinamente. Y luego ya, hablando de actuación y demás, yo creo que es que Paul borda el personaje muchísimo mejor y de como yo me lo había podido plantear en un principio. Además que es que era una persona que vamos, yo lo he podido vivir, cómo te aconsejaba en cada secuencia, te decía su opinión para mejorar cosas, para, al igual que también elogiaba lo que le gustaba del guión y te lo decía, que esto me encanta y demás, pero siempre intentaba que todo estuviera lo mejor posible y no dudaba en darte algún consejo. Eso sí, siempre, que eso siempre se lo agradeceré, que siempre te llevaba, me acuerdo, siempre te llevaba aparte del grupo, porque podríamos estar mucha gente, pero siempre te llevaba aparte y te decía, mira, esto yo vería que podía estar mejor así o esto, cambiarlo, para no desestimar a mí, el director en este caso, delante del grupo, y eso a mí me parece que es un señorío increíble, porque además de que busca siempre lo mejor para el proyecto, cómo lo hace y cómo se implica con el equipo y con el trabajo en general. Uh-huh. Muy bien. En ambos cortometrajes, el protagonista es Paul Nachi, dándonos muestras claras de su gran calidad como actor en estos papeles que rozan a la vez el drama y el terror. ¿Cómo es trabajar profesionalmente con Paul Nachi? Pues, como dice, la verdad que el Paul estamos acostumbrados siempre a verlo en películas de terror mayoritariamente. Pero claro, es que sus personajes, tanto en como Hombre Lobo y demás, nunca se quedaron en personaje terrorífico o misterioso y demás, siempre tenían un punto de drama, un punto de ese drama que tenía el propio Hombre Lobo, el propio Valdemar, por la maldición esta que tenía. Entonces Paul, yo creo que es una persona que encajaba perfectamente en el papel de drama, porque aparte de la fuerza que él tiene actuando, la mirada esa que tiene tan profunda, la manera de actuar y de llevar a cabo la secuencia, es que yo creo que perfectamente se podría realizar cualquier papel de cualquier género. Era una auténtica figura que sacaba adelante cualquier personaje. Y como digo, trabajar con él fue increíble por el hecho de que, tanto incluso en la preparación de personaje, también el personaje en la línea de papel, se podría decir que es 50-50, 50% tanto de mi padre como mío, que somos los guionistas, y 50% de él, porque cuando estábamos preparando el personaje, él le metía, incluso improvisado, para ver cómo quedaba en los ensayos, metía detalles, tics y manías a ese personaje, acciones, que es que eran realmente increíbles y nos quedamos todos boquiabiertos cómo durante la marcha, en un ensayo, podía realizar esto, eso, esas improvisaciones que estaban perfectas, que iban totalmente al 100% con el personaje y con la idea del cortometraje, y eso siempre me sorprendió muchísimo, eso, la capacidad y la imaginación que tenía para sacar adelante su personaje que estaba protagonizando en ese momento. Uh-huh. Muy bien. Había un tercer proyecto que ibais a desarrollar juntos, Ser de Luz, pero por la enfermedad del maestro no se pudo llevar a cabo. ¿Qué ocurrirá ahora con este trabajo? Eso, pues bueno, la verdad que fue una lástima, no solo, bueno, porque por lo que ha sido en general, que no vamos a poder contar con él o él participar en el cortometraje, trágicamente, pero también porque realmente él estaba muy ilusionado, puede parecer incluso exagerado por ser un cortometraje, tratarse de un cortometraje y de quién es él, pero estaba muy, muy ilusionado con el rodaje de este cortometraje, porque es de una temática de un género y en conjunto el proyecto, a él ilusionaba mucho porque le gusta mucho ese tipo de cine, ese tipo de guiones, le encantaban. De hecho, su participación en este corto fue un poco casual, porque en un principio no habíamos pensado, entre comillas, molestarlo para traerlo a este cortometraje, porque va a ser un corto tan corto, de 3 minutos aproximadamente. Entonces, en una de estas conversaciones, como tantas que teníamos semanalmente para ver cómo estaba y demás, pues sabiendo que estaba pasando por malos momentos, pues yo le conté el guión y demás para distraerlo y charlar un rato, y le gustó tanto que me dijo que eso lo tenía que hacer él, vamos, prácticamente es que me lo exigió, eso lo tengo que hacer yo, y yo ya te digo, encantadísimo, en la vida le iba a decir que no, yo por mí muchísimo mejor. Entonces fue ahí cuando él empezó en el proyecto, y fue una lástima porque recuerdo que en Sitges, que fue en septiembre, si no recuerdo mal, el Festival de Sitges, yo estuve allí, que fue una presentación del libro que ha escrito Ángel Agudo y Ángel Gómez Rivero, mi padre, y bueno, pues estábamos allí en la presentación con él, y él estaba, la verdad, bastante débil. Para mí fue un momento bastante difícil de asimilar, el verlo allí en silla de ruedas y tan, tan débil como estaba, pero recuerdo que estaba él firmando autógrafos a decenas y decenas y decenas de personas, que eso yo sé que le estaba dando totalmente la vida en ese momento, porque nada más que había que verle la cara de ilusionado y la sonrisa que tenía de oreja a oreja. Entonces me acerqué a él y me dijo que no me preocupara, que este cortometraje se iba a sacar adelante, que tranquilo, que le iba a salir esta. Entonces a mí eso me marcó muchísimo, y en el fondo me dio mucha lástima porque vi yo a Paul Nachi, la gran figura Paul Nachi, que estaba preocupado en el fondo por mí, con lo que él estaba pasando, estaba preocupado por mí porque a lo mejor yo temía que no iba a poder participar en el cortometraje. Entonces eso a mí me marcó muchísimo, ver cómo hasta en ese momento estaba pensando en los demás, en este caso en mí, para tranquilizarme, para cuando debería ser al revés incluso, el que yo tranquilizara, pero era una bellísima persona y bueno, y ya te digo, yo encantado estoy ahora mismo de haber podido contar en él tanto en los dos cortos como en este cortometraje, que aunque no pueda estar y como me decías en la pregunta, el cortometraje, pues hemos decidido seguir adelante, pero para mí este cortometraje siempre será también de Paul Nachi y en el fondo estará protagonizado por Nachi, aunque él no aparezca en el corto. Y respondiendo a la pregunta, pues sí, vamos a seguir adelante, porque yo sé que es lo que realmente él hubiera querido, porque como te digo, él estaba muy ilusionado con el proyecto y realmente también estábamos tan avanzados, el equipo estaba tan ilusionado con el cortometraje, que sería un palo muy grande después del palo también que se ha llevado el equipo porque él se ha ido, también cancelarlo, ¿no? Porque estábamos realmente metidos ya en faena y hemos decidido sacarlo adelante. Y bueno, tristemente, pero aún así el cortometraje va a pasar de estar protagonizado por Paul a estar dedicado a él, a su memoria. Pero bueno, yo creo que es un bonito detalle el poder dedicárselo, poder hacerlo y que esté dedicado a él ese cortometraje para siempre. Muy bien. Seguro que él, de donde esté, lo agradecerá. Exactamente, es que eso, no vimos bien el cancelarlo por eso, porque seguro que él se alegraría. Muy bien. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad que ocurriera o que te ocurriera a ti o a vuestro equipo con Paul Nachi durante el rodaje de vuestros cortos? Sí, a ver, anécdota, a ver que haga un poquito de memoria. La verdad, la primera que se me viene a la cabeza es una anécdota un poco, no es una anécdota realmente divertida, Pero bueno, después en Lágrimas, perdón, en el perdón, en el cortometraje El Perdón, la primera secuencia del cortometraje, el protagonista sale de la cárcel debido a que estaba varios años por maltratar a su mujer. Entonces esa escena íbamos a rodarla en la salida real de la cárcel de Algeciras. Nosotros no teníamos permiso por escrito, quizás ese fue mi fallo en aquel momento por mi inexperiencia, mis 16 años, el no haber tenido un permiso por escrito, pero sí de palabra por parte de tanto del comisario de Algeciras como de la comisaría. Y entonces estábamos allí rodando, varios coches en la puerta de la cárcel, que se encuentran las afueras, cámara, mucha gente y demás. Entonces bajó la Guardia Civil para echarnos de allí, nos dijo que nos marcháramos, que no podíamos grabar. No nos hicieron caso a nuestro comentario de que teníamos permiso, y llegaron a bajar incluso 3 veces, hasta el punto de, porque nosotros no nos íbamos porque teníamos que rodar esa secuencia. Entonces también igual ahí pequé un poco de cabezota, pero no, yo dije que no nos íbamos de allí, que la secuencia había que rodarla porque no teníamos otro sitio donde rodarla. Y total, la tercera vez bajaron muy cabreados, y para colmo, justo en ese momento llegaba uno de los actores que interpretaba a uno de los policías con un traje oficial de la policía local de Algeciras, que los habían dejado, digamos, de secreto, ¿no? Esto no digáis, pero es el traje oficial y demás. Entonces, cuando vieron que había uno con el traje oficial allí, la verdad que se armó la grande, estuvieron a punto de llevarse con el coche detenido al chico del uniforme, así que la verdad lo pasamos bastante mal, y al final tuvimos que desistir e irnos a otro lugar, que era la antigua cárcel, donde ahora creo que hay tema de cultural y demás en ese edificio, y hacer la secuencia, no donde lo habíamos planteado, pero bueno, al final por lo menos la pudimos sacar adelante. Y yo recuerdo, Paul, que la verdad el pobrecito mío lo pasó fatal en esa escena, porque la verdad que los guardias civiles, pues bueno, iban a lo que iban, a echarnos de allí, y nosotros íbamos a quedarnos. Entonces fue un momento bastante tenso donde lo pasamos bastante mal. Y bueno, otra anécdota, tampoco, bueno, esta puede ser divertida un poquito más que la otra, pero fue en la escena de Lágrimas de Papel, cuando la chica, no sé si lo recordarás, él está en el baño y se gira, y las cortinas de la bañera pasan a ser de color rojo y empiezan a salir una especie de vaho por la bañera. Entonces él se acerca a la cortina y se encuentra a una chica en el interior, pues con la cara desfigurada, con sangre en la cara y todo el agua llena de sangre. Pues bueno, aquí también la verdad es que lo pasamos bastante mal, todos, incluido Paul, lo pasamos bastante mal por la chica que estaba en la bañera, porque yo creo que si podía salir mal todo, para rodar esa secuencia salió, ¿sabes? Porque creo realmente que no teníamos nada a nuestro favor, el termo se estropeó y el agua estaba congelada totalmente, el látex y demás empezó a darle sarpullido en la cara a la pobre chica, además ella estaba con fiebre. Entonces fue una secuencia que recuerdo, siempre recordaré, lo pasamos realmente mal, con la máquina de humo todos allí un poco asfixiados, y recuerdo que justo al terminar la secuencia era el momento de descanso de cena, y estábamos todos, incluido Paul, todos sentados en la mesa, callados, en silencio, realmente de lo mal que lo habíamos pasado rodando esa secuencia, porque lo habíamos pasado realmente mal, la pobre chica medio desnuda como estaba en la bañera delante de 8 o 10 personas desconocidas. La verdad que fue un momento también un poco difícil de asimilar, pero vamos, luego visto con el tiempo ya nos reímos, pero la verdad que tanto Paul como nosotros lo pasamos mal bastante por ella, porque ya te digo, salió todo, estaba en nuestra cuenta para que esa escena saliera adelante. Muy bien. Y bueno, otra de las anécdotas también bastante divertidas que ocurrió en el rodaje es que en Lágrimas de Papel él tenía que conducir un cortometraje en varios momentos del corto, se tenía que ir conduciendo, y él, pues bueno, hacía años y años que no cogía un coche y la verdad que no se sentía nada seguro conduciendo, estaba bastante incluso preocupado, hablando conmigo días antes de esa secuencia, porque es que una de las zonas donde tenía que conducir era en la zona del Faro de Algeciras, que es todo un camino realmente estrecho de doble carril, donde a la izquierda hay un precipicio que va al agua. Entonces, ya te digo, es a mí, que bueno, tengo soltura con el coche y demás, y me da miedo ir por allí, voy despacio. Él, la verdad, que estaba bastante asustado, y sobre todo Elvira, la mujer, estaba muy asustada. Entonces, recuerdo que el primer día de rodaje, que fue el único hueco así que tuvimos para ensayar, antes de empezar a rodar la escena de la que está a punto de atropellar un vagabundo, que se ve en el cortometraje, cogimos el coche para probar y dimos unas cuantas vueltas en el polígono industrial, y estábamos mi padre, Paul, conduciendo y yo detrás, y yo te prometo que llegué a pasar miedo en ese coche, porque es que iba y estaba siempre a centímetros de darle a algún coche, de chocarse contra una papelera, de chocarse contra el contenedor, llegando incluso en una ocasión a darle un toque al espejo retrovisor. Entonces fue ahí cuando decidimos que no, que mejor buscábamos un doble, y así hicimos. Y además, como él siempre iba con su característica boina, que siempre llevaba puesta, boina azul marino, decimos eso, que cada vez que saliera del coche, pues iba a llevar la boina azul marino y íbamos a poner un doble así de pelo blanco y que se parecía a él, y porque si no es que se nos iba a pegar un trazazo con el coche y íbamos a armar a la grande allí, vamos. Ya ve. Muy bien. Paul Natchi interpretó a muchos personajes de horror y de otros géneros y realizó más de 100 películas. ¿Con cuál de sus personajes y con qué películas de Paul Natchi te quedarías? Hombre, yo creo que sin duda con el que él más orgulloso estaba, como es el hombre lobo. Yo creo que es una figura que es impresionante, tanto cómo la llevaba él al tema de actoral y demás, y cómo realizaban esas películas, las dirigidas por él, por Carlos Auré, por León Klimovsky. Yo creo que estaban todas exquisitamente dirigidas. Ayer, de hecho, vimos El retorno de Walpurgis aquí en mi casa, que este último mes pues no hemos visto 3-4 películas de él, tanto con amigos, mi padre y demás, porque dándole nuestro pequeño homenaje. Y yo realmente me quedo maravillado por la manera que tenía de dirigir él, por Natchi. Yo lo admiro, si cabe, igual como actor que como director, porque me parece un director realmente impresionante. Su forma de llevar, la puesta en escena que tiene, cómo los planos que realizaba, la fotografía que elegía, los encuadres, me parece una exquisitez. Por ejemplo, El retorno del hombre lobo me parece alucinante, La bestia y la espada mágica, que la vi también recientemente, me parece otra obra de arte. Y ya el tema actoral, como te digo, es una maravilla, cómo interpreta ese hombre lobo, que es que te da miedo verlo, y es que es una auténtica fiera, es que está interpretando una fiera totalmente, no parece un hombre en ningún instante, es un lobo totalmente. Y me parece que es entrañable el personaje este de hombre lobo, un personaje mítico precioso que a mí me encanta, y realmente si me encanta es por Paul Natchi, aunque estuviera The Wolfman y demás películas, pero pues yo creo que para mí el hombre lobo número uno es Paul Natchi, el que mejor lo ha sabido llevar a la pantalla, y el totalmente es más fiero, sin duda. Muy bien. Paul Natchi fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado, sin reconocérsele sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Realmente no lo sé, y es un tema bueno que la verdad que ahora que lo comentas, pues un tema que me ha fastidiado siempre muchísimo, muchísimo, porque es totalmente injusto. Tanto como se ha comportado la academia durante toda su vida con Paul, su vida y su muerte también, creo que no se han comportado para nada bien. Y tanto el parte de público y demás, pues bueno, yo creo que no han sido realmente justos, porque una persona, como tú dices, que ha estado reconocida por todo el extranjero, porque es que es una auténtica estrella fuera de España, ¿por qué en España no se le ha querido lo suficiente? En primer lugar, bueno, yo pienso que también soy de los que pienso, a lo mejor me equivoco, pero que una vez que ya no está entre nosotros, pues ha habido como un, no sé cómo lo verás tú o cómo lo verán los oyentes y demás, pero ha habido como algo más de reconocimiento hacia Paul, incluso por gente que a lo mejor incluso en vida no lo reconocía como tal. Y porque ya te digo, yo he llegado a ver páginas web que en momentos eran lamentables, criticándole, incluso insultándole, que ahora están con él, están con su figura, recordándole y demás. Entonces, eso me parece, en parte me parece algo cobarde, porque ahora cuando ya no está es muy fácil hablar bien de él, pero lo difícil era, que no difícil, que no, pero no entiendo el por qué durante su vida pues no se hacía un sector bastante amplio, aunque considero que más amplio, mucho más grande era el sector que le quería y le apoyaba. Pero ya te digo, nunca lo entenderé, y creo que es que muchas veces se hablaba de él sin conocimiento. Se hablaba tanto de su figura como persona sin conocerlo, porque quien lo conoce sabe que es que no se le puede decir nada malo de él, porque es que es una persona, y no me cansaré de decirlo, bellísima. Y tanto profesionalmente, yo creo que muchas personas, te lo digo sinceramente, de los que le criticaban sus películas o su forma de actuar, realmente, si le preguntáramos o si le hiciéramos un test, no habrían visto ninguna película de él. Porque es que entonces no entiendo cómo, viendo, por ejemplo, Retorno al Hombre Lobo, que era citado antes, que me parece una auténtica obra de arte, o La Bestia de la Espada Mágica, se puede criticar a una persona que en esa época se atrevía, en esa época, repito, aquí en España, se atrevía a hacer películas así, cuando no estaba para nada, no se hacía para nada ese tipo de cine, y él se atrevió, cogió y sacó adelante lo que él quiso sacar, como él lo quiso sacar, siendo un auténtico valiente. Y ya solo el hecho, ya solo el hecho de atreverse, a mí me parece para elogiar. Pero ya si después vemos el resultado y vemos todo lo que ha conseguido fuera, entonces yo es que no me explico cómo puede haber un sector mínimo, repito, de gente, pero es un sector, al fin y al cabo, que no le ha querido durante su vida y durante su carrera, y la verdad es que no lo entiendo. Muy bien. ¿Cuál sería tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Pues mira, si tuviera que valorarlo, realmente sería de 10 todo, absolutamente todo, tanto en lo personal, por todo lo que he dicho, por cómo ha sido siempre conmigo desde los 11, 12 años que lo conocía, y siempre se ha portado muy bien conmigo. Yo recuerdo siempre que iba a su casa allí en Madrid, en Navidad solíamos ir, y en verano nos escapábamos allí desde Algeciras, donde vivimos, a Madrid a verlo, la familia, y siempre yo recuerdo que volvía en el tren pues cargado de regalos que él me había hecho, de películas, de camisetas promocionales de Skull Killer, por ejemplo, de cuando la estrenaron, yo te digo, VHS de sus películas, CDs con la banda sonora, recuerdo de Skull Killer, que también lo tengo por ahí, la banda sonora. Siempre me regalaban muchísimas cosas, incluso recuerdo que estando aquí en Algeciras me compró, y eso que él es del Atlético de Madrid, su mujer y Elvira y él, recuerdo que estábamos aquí en Algeciras y yo me encapriché de una camiseta de Figo del Real Madrid, y recuerdo que me la compraron ese verano, tendría yo 13 años, o sea que ya te digo, conmigo fue una persona que yo sé que me quería muchísimo, y yo a él muchísimo también, porque no es para menos. Y luego, como sigo profesionalmente, a mí se me cae la baba cuando veo cómo dirige, y me encantaría poder llegarle a la suela de los zapatos en técnica de dirección y en manera de dirigir y en puesta en escena, porque me parece un realizador como poco, si te digo la verdad, en cuanto a planificación y puesta en escena de sus guiones y de sus películas. Además, que hay que recordar que es que también es guionista, que por ejemplo, El retorno del hombre lobo, que está protagonizada, dirigida, producida y escrita por él. Es que eso me parece alucinante, que esa pieza, esa obra, que es magnífica, es claramente el ejemplo de lo que Paul era capaz de hacer. Yo, si alguien tuviera que demostrarle quién era Paul Nachi, yo esa sería la película que le pondría, porque es que está totalmente representada por él en prácticamente todos los aspectos. Solo faltaba que cogiera la cámara y se pusiera también a grabar, pero ya te digo, yo sería, mi valoración de Paul Nachi en general, de Jacinto Molina, sería de 10 por todo lo que ha sido su vida, y lo que ha sido su vida en relación conmigo, o mi vida en relación con él. Muy bien. Por otro lado, Ángel, poco antes de que el maestro se nos fuese, de que falleciese, tuve una bonita conversación con el maestro, y bueno, Ángel siempre ha, por su amistad y tanto personal como profesional, ha hablado mucho con el maestro, ¿no? Pero quizás esa conversación pues le marcó un poco, y bueno, nos va a comentar un poco cómo fue aquella conversación. Cuéntanos. Bueno, pues tienes razón, fue una conversación que la verdad pues guardo mucho cariño, y la verdad que fue una despedida preciosa dentro de lo que cabe. Y ya te digo, fue una conversación muy bonita que tuvo lugar pues 4 días, aproximadamente 4 o 5 días antes de que él falleciera. Y la conversación fue porque le llamé, porque la noche anterior a esa llamada, nuestro cortometraje La Grilla de Papel, pues se había hecho con un premio elegido por el público, por público asistente, que votaba el cortometraje mejor del campo de Gibraltar en el año 2008-2009, que casualmente el año anterior también Paul y yo lo habíamos conseguido con El Perdón, en el año 2007. Entonces lo llamé para comentárselo, porque yo sabía que él iba a alegrar, para distraerlo un poco de cómo estaba él y charlar un rato. Lo que a mí me sorprendió mucho es que él se puso contentísimo con esa noticia. Eso a mí me me parece de una humildad por su parte, porque es que la verdad que es que hay que reconocer que Paul a mí nunca me habló de cortometraje, siempre me hablaba de películas, ¿sabes? No distinguía entre largometraje y cortometraje, y en este caso pues era exactamente igual. Estaba tan ilusionado con el cine en general que le hacía la misma ilusión, o al menos eso aparentaba cuando hablaba conmigo, un premio de un cortometraje o de un largometraje o un premio mayor, un premio menor. Entonces me sorprendió mucho eso, que estuviera tan contento y que se alegrara tanto de ese premio, siendo quien es y teniendo la trayectoria que tiene de premios, que este, el salón de su casa es para quienes estuvieran allí, es un museo, como yo, está hasta arriba de trofeo, pero hasta el punto de la mesa del comedor, trofeo y trofeo y trofeo, la mesa del despacho, había una barbaridad de trofeos allí. Entonces me sorprendió mucho y me alegró mucho, pues bueno, que en primer lugar poder conseguir alegrarle durante un rato y que nos riéramos y que lo pasáramos bien hablando y olvidar un poco el problema que él estaba teniendo, por el que estaba pasando y también, por como dice, porque pensando ya con el tiempo, pues me he dado cuenta de que era una conversación que la habría firmado yo ser la última conversación con él, porque además recuerdo que después estuvimos hablando y demás, y me estuvo diciendo que bueno, que yo debería estar en una nube por lo de los premios y demás, que se estaba teniendo buena acogida de Lágrimas de Papel, que debía disfrutar del momento y demás, porque esto es muy bonito, el mundo del cine, estuvo hablando conmigo. Y me dijo también que bueno, que continuara, que no tirara la toalla y demás. Estuvimos un rato hablando de mi futuro también. Y, uh-huh. Y bueno, yo le escuchaba como un consejo y demás, como tanto me daba él. Lo triste en el fondo es que bueno, que y esperanzado también, pero en el fondo que no eran los consejos, sino que a la larga pues ha sido realmente un legado, que es su legado que me quiso decir, porque prácticamente 4 días después pues ya estaba con nosotros. Pero ya te digo que fue una conversación preciosa que no se me olvidará nunca y de la que estoy muy muy orgulloso de que se produjera justo antes de que él ya no pudiera volver a hablar con nosotros. Muy bien, pues sí, realmente una conversación muy muy emotiva y bueno, pues siempre es un buen recuerdo, ¿no?, que la última conversación pues sea de ese tipo, ¿no? Exactamente. Además, creo que ni mencionamos temas de su malestar y demás, que es otra cosa también por la que más creo que estábamos tan metidos en el tema y tan contentos que pasábamos por encima el hablar de nada, porque él en otras conversaciones a lo mejor me decía, pues mira, me han dicho tal, no me encuentro muy bien y demás, pero en esta creo que fue una conversación idónea para cerrar ese círculo de, como tú dices, de amistad y profesional que teníamos los dos. Muy bien. ¿Y qué crees que te ha aportado a ti como persona y profesionalmente el haberle conocido? Pues mira, me ha aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no te puedes imaginar las de cosas que he podido aprender con él. Es que era una persona, si te digo la verdad, que con dos palabras que cruzaras con él, aprendías. ¿Sabes? En cualquier conversación que tuvieras con él, estabas aprendiendo. Yo me dedicaba únicamente a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y la verdad que es que era una gozada hablar con él, la de anécdota que te contaba, la de consejos que te daba, pero también si hablamos de aportar en cuanto a su participación en mis cortometrajes y demás, en el ámbito audiovisual de mi vida, sería una aportación la verdad que increíble, en el sentido de que la confianza que te da a uno mismo, el dirigir a Pornachi es total, porque le estás dirigiendo a uno de los más grandes actores de España y europeos de estos últimos 30, 40 años, un auténtico director, como he comentado antes, y estás dirigiéndole tú, y él te está haciendo caso, y él está sabiendo llevar a la perfección lo que tú le estás explicando, ¿sabes? Entonces, todo eso te da a mí una fuerza y la verdad me da una confianza, que es que dices que ahora mismo puedo hacer cualquier cosa, ¿sabes? Si se decide por Nachi, entonces te da mucha fuerza y mucho mucho ánimo a seguir adelante y a no asustarte con otros retos, porque para mí, yo dirigiendo por Nachi, he llevado a cabo un reto muy grande, porque era dirigir a, como te digo, uno de los más grandes. Y gracias a él ha salido estupendamente, gracias a su forma de ser. Entonces eso te da una fuerza y una confianza, la verdad que impresionante. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Bueno, pues, Paul, muchísimas gracias por todo lo que, como digo, lo que me has aportado durante mi vida, porque has sido totalmente un caballero y has sido todo un señor, portándote conmigo estupendamente, dándome siempre todo lo que tenías en tus manos para que yo pudiera soñar con dirigir y meterme en este mundillo del audiovisual, que es un mundo maravilloso. Y también decir que, bueno, que de aquí en adelante, siempre lo diré, llevaré a Paul Nachi sin duda por bandera, allá donde vaya, ya sea realizando, ya sea en cualquier lugar donde esté, siempre lo tendré por bandera. Y cada vez que realice, yo sé que él va a estar conmigo, a mi lado, ayudándome y dándome fuerzas para afrontar cualquier reto. Y todo lo que yo haga de aquí en adelante de tema audiovisual, sin duda va a estar dedicado a su figura, porque es lo menos que puedo hacer a una persona que me ha dado tanto y una persona tan buena y por mí tan querida y por mi familia. Y en definitiva eso, que sin duda muchísimas gracias y que espero que esté estupendamente donde esté y que nos esté viendo todo y que se esté alegrando de todos los éxitos que vengan de aquí en adelante con respecto a su figura y de todos estos homenajes que vosotros, gente como vosotros, buenamente le estáis dando. Muy bien. Gracias, Ángel, por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Paul Nachi y desearte lo mejor, por supuesto, en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias. Pues sabíamos que estaba mal, pero lo hemos sentido igual, la muerte de Paul Nachi, Jacinto Molina. Yo la última vez que le vi fue en Sitges. Iba en silla de ruedas. Sitges, Festival de Cine Fantástico, y uno de los días le veo de lejos que se pone de pie, se ajusta el pantalón y se vuelve a sentar. Madre mía. No es que estuviera inválido, es que estaba delicado del corazón. Pienso. Yo le tenía cariño, me pueden gustar todas sus películas o no, le conocía, de una forma indirecta tuve algo que ver en la producción de Exorcismo. Sobre todo es que era un tipo excelente, y que es un verdadero icono, que es un verdadero monstruo respetado por ahí fuera, mucho más que aquí, desde siempre. No porque Tarantino o el otro o el de más allá digan que es genial, sino porque es verdad. Los libros que hay, los homenajes que le han hecho. Jacinto era un tío magnífico, magnífico, magnífico, magnífico. Buena persona, que es lo que se dice. Pues han editado sus películas en DVD. Ahí están para verla y que las vean en un contexto, en el contexto de lo que era esto en los años 70. Por ejemplo, no es hoy, no había ordenadores. Y realmente dio una visión. Si la Hammer rehace todo el Universal, pues Paul Nachi también, pues su hombre, lobos, todo lo habido y por haber. Jacinto, que eras muy majo, es lo único que se me ocurre decir. Después de escuchar a Ángel Gómez, director de cine, y las sentidas palabras del crítico de cine Carlos Pumares hacia la figura de Paul Nachi, vamos a pasar a un relato de terror, un relato dramatizado como siempre por nuestro equipo y basado en la imaginería nachiana. En este caso se trata del relato titulado Tristeza sin fin, escrito por Miguel Ángel Pulido, nuestro compañero, y que concretamente nos habla de otro de los grandes personajes del maestro Paul Nachi, como es Goto, el jorobado de la morgue. En este relato, que es el más largo de los que se van a emitir en este tributo a Paul Natchi, podemos ver muy bien reflejado la tristeza y desamparo de Goto, el jorobado de la morgue, y cómo la gente que lo rodea, el entorno, lo maltrata tanto a él como a aquellos que le rodeen o que sean amigos de él, y que de alguna forma pues refleja también cómo Goto pues también intenta defenderse de esa maldad humana, ¿no? que se dedica a machacar a aquellos que tienen deformidades o que son más débiles, ¿no? Esto se refleja muy bien en este relato, tal como Paul Natchi lo reflejó también en su película El jorobado de la morgue. En este relato intervienen como narrador y doctor Miguel Ángel Pulido, como Goto y Fernando Antonio Reverte, como Pedro Carlos Calvente, como Alicia Elena Rubio, como Pep Miguel Pulido Ruiz y finalmente como Félix Rafa Casete. Sin más, os dejamos con este relato que, como os hemos dicho, es el más largo de todos los que se van a emitir durante este tributo a Paul Natchi y que, como hemos dicho antes, ha escrito nuestro compañero Miguel Ángel Pulido. Os dejamos con este fantástico relato de terror basado en la figura de Goto, del personaje Goto del maestro Paul Natchi, titulado Tristeza sin fin. Y en ese momento Goto comprendió lo que estaba sucediendo y aún aturdido miró a los ojos inclementes del desquiciado doctor. ¡Me has engañado! ¡Me mentiste! ¡Nunca pretendiste ayudarme! El doctor le miró disgustado. Sus duras facciones se arrugaron y echó su mano derecha al bolsillo de su bata. Ahora ya no hay vuelta atrás. ¡Goto! ¿No te das cuenta que hasta alguien tan insignificante como tú puede hacer un bien mayor a la ciencia? El jorobado trataba de ordenar sus pensamientos, pero una tormenta de emociones y amargas sensaciones recorrían su cuerpo como pequeñas descargas eléctricas. Había sido utilizado sin ninguna piedad por aquel que hasta este preciso instante creía ser su protector. Le había obligado a hacer cosas horribles, cosas monstruosas. Goto pensaba que lo hacía por amor de la única mujer a la que había querido, pero la realidad era oscura y terrible. Tras el doctor, una gruesa puerta se agitaba con violentas sacudidas que hacían temblar el improvisado laboratorio. No puedes echarte atrás. Estamos tan cerca. Es que no lo entiendes. Él necesita vida. Y tú, querido Goto, tú se la proporcionarás. Tráeme a esa mujer. Ahora mismo. ¡No! ¡No! Nunca pudiste devolverle la vida. Esto se ha terminado. Goto, lleno de ira por la terrible traición, arremetió contra todo lo que estaba a su paso. Tubos de ensayo, probetas, recipientes de todo tipo, instrumental médico y aparatos eléctricos saltaron en pedazos en todas direcciones. ¡No me obligues a hacerlo, Goto! La rabia del jorobado era incontenible. Goto saltó sobre el oscuro científico y con sus rudas y fuertes manos rodeó el cuello de este, dejándole sin respiración. El doctor empuñó con fuerza su revólver ya fuera del bolsillo, y el eco de la detonación retumbó por todas las galerías adyacentes al laboratorio. ¿Estamos tan cerca? ¿Por qué has tenido que estropearlo todo? Maldito loco. Él necesita vida. Ahora ese ser se alimentará de ti, Goto. Al final formarás parte de la ciencia de una forma u otra. El doctor, a punta de pistola, observaba al malherido jorobado, de cuyo costado manaba la roja fuente de la vida. No voy a repetírtelo. ¡Acércate, maldito engendro! Y antes de poder acabar la frase, un fuerte estruendo sorprendió al doctor, que se vio espantado por su violencia. La puerta había saltado en mil pedazos, y una figura humanoide, enorme y monstruosa, surgió desde la oscuridad de la mazmorra. ¡No! ¡Es demasiado tarde! Conociendo de sobra las oscuras intenciones de la primigenia criatura, el doctor descargó todas las balas de su revólver sobre esta, pero sin conseguir ningún efecto. El ser primordial nació de las manos del desquiciado científico, avanzó inexorable hacia este, mientras Goto observaba mudo el horrible espectáculo. En un momento, el oscuro laboratorio se tiñó de rojo sangre, mientras la bestia despedazaba sin ningún tipo de piedad el cuerpo del desdichado doctor, que vio como su ansiada criatura, por la que tanto había sacrificado, era la que acababa con su infame vida. Goto sabía que no tendría más que una oportunidad para enfrentarse a la criatura. El jorobado lo había perdido todo. Ya nada le ataba a este mundo. Todo lo que amaba había desaparecido, y los pocos amigos que le quedaban estarían perdidos si él no actuaba con premura. Sin pensarlo más, y mientras su vida se escapaba entre sus ensangrentadas manos, Goto se lanzó sobre la horrenda criatura y ambos lucharon por momentos. Era un combate desigual y perdido de antemano. Goto sacaba fuerzas de flaqueza, pero su rival era formidable y despiadado. En una embestida salvaje de la criatura, el jorobado casi desfallece de dolor y de cansancio. Su tiempo se estaba agotando, y ya solo le quedaban segundos. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el jorobado esquivó el último ataque de la bestia, la cual trastabilló hasta casi perder el equilibrio. Goto vio en esto su única oportunidad, aunque de esa forma sabía que su final estaría ligado al de la bestia. Jorobado se lanzó sobre el desprevenido ser, y ambos resbalaron hasta el borde de un humeante pozo. ¡El pozo de ácido! La bestia se resistía, pero Goto estaba resuelto a acabar de una vez con ese horror surgido del más vetusto infierno. Con un grito desgarrador, el jorobado agarró a la criatura, y ambos cayeron sin remedio al oscuro pozo de corrosiva muerte. En un instante, los ecos de lucha y dolor desaparecieron, dejando a su paso el silencio y la calma de la muerte. Goto nos había dejado, pero su muerte puso a salvo a sus amigos, nos puso a salvo a todos. Pero la vida de Goto no fue siempre así. Hubo un tiempo en que vivió en paz, un tiempo en que su vida fue más fácil y menos dolorosa. Pero ese tiempo, además de remoto, fue breve y casi olvidado por él. Desde muy joven su vida se tornó gris y solitaria. Tras una infancia corta y llena de penurias, el joven Goto creció entre la pobreza y la marginación. Su deformidad se acentuaba con los años y el repudio de los que le rodeaban crecía de la misma forma. Pronto quedó casi excluido del resto y obligado a vagabundear de aldea en aldea, viviendo de la caridad, de los desperdicios o incluso cazando su propia comida en los bosques o en las calas de los puertos costeros. En un tiempo Goto, que ya contaba con 20 años, conoció a un joven muchacho de una aldea costera. No tendría más de 13 años, y la desgracia hizo que quedara privado de casi todos sus sentidos al nacer. Apenas oía y hablaba una veintena de palabras. Se comunicaba con gestos y signos, y sus palabras se tornaban gemidos y lamentos, y podía confundirse con el quejido de una bestia del campo. Era tuerto, casi ciego, y había sobrevivido estos años de pura casualidad. Goto enseguida se apiadó del pobre muchacho, y de su mutua soledad surgió una cimentada amistad verdadera, de confianza y amor mutuo. Pasaron los años y era raro el aldeano que no conociera, aún solo de vista, a esa peculiar pareja. Incluso algunos creían que eran hermanos salidos ambos de un vientre deforme o incluso atracciones escapadas de una feria. La mayoría les evitaban al pasar, pero otros pocos, muy pocos, les daban chuscos de pan o algún fiambre o queso de sus cabras para poder pasar los duros días. Un invierno como otro cualquiera, decidieron pasar los días más fríos en un hermoso y escondido pueblo muy cercano a la costa. Había en la cima de un montecito una pequeña cabaña que aún conservaba su techo y un pequeño hogar para encender fuego que les cobijaría durante el mes más duro. Era un lugar excepcional, no solo por eso. Las montañas y bosques proporcionaban buena caza a los aldeanos, y lo que extraían de las bravas aguas tampoco era desdeñable. Era un pueblo apacible y tranquilo. Todos se conocían y vivían en paz. En algunas ocasiones, la tranquilidad del pueblo se veía truncada por la llegada de forasteros atraídos por la belleza de los paisajes, la buena caza o simplemente la tranquilidad de la vida lejos de la agitación de la ciudad. Las gentes, en su mayoría, veían de buen grado las fugaces visitas de los foráneos, y hasta algunos, como Pep el Galés, como le llamaban por su ascendencia francesa, se aprovecharon de la situación albergando en una de sus propiedades a los visitantes más pudientes. Pep, ahora viudo, vivía en una pequeña casa muy cerca de un mordiente acantilado. Antes, en tiempos de bonanza, y con su esposa aún viva, habitaba un precioso caserón que fuera de sus ancestros. Ahora, harto de la soledad, de los altos techos y de estancias vacías, dispuso el caserón para dar buen cobijo a los visitantes y sacar un buen dinero por ello. Otros del pueblo ofrecían su propia casa como techo a los menos adinerados, pero él supo encontrar buen negocio en ello, alquilando la casona por un nada despreciable fajo a la semana. Un día cualquiera de ese terrible invierno, Goto y su amigo bajaron hasta el pueblo para conseguir algo de comida para un par de días. El frío a veces también enfriaba los corazones de las gentes, aunque honradas, temerosas y desconfiadas, rehusaban ayudar a aquellos singulares visitantes. Goto y el pequeño muchacho no probaban bocado desde hacía dos largos días. Consiguieron algo de alimento y sacaron provecho de los desperdicios de algún mesón o de algún barco con buena captura. Fueron paseando hasta la casona de Pep, donde algunos visitantes de la ciudad, como si de un espectáculo pintoresco se tratara, les lanzaban frutas, pan o cualquier otro alimento con tal de divertirse unos momentos con aquella aparición tan insólita. Iban decididos a conseguir algo digno de una cena cercana a la Navidad, pero lo que iba a suceder cambiaría sus vidas para siempre. A las puertas de la casona se hallaba Pep, a la espera de recibir a los nuevos inquilinos. Habían ido de caza y empezaba a oscurecer. Hoy, por suerte, habría luna llena, y si se demoraban en su regreso, no les sería complicado encontrar el camino, pero aún así, el viejo Pep estaba algo nervioso. Al poco, tres menudas cabezas aparecieron tras un pequeño montículo, y debido al buen paso que llevaban los jóvenes, estos no tardaron en reunirse con el impaciente casero. ¿Qué tal fue la caza, señorito Pedro? Llámame Pedro a secas, por Dios. No fue nada mal. Será para vosotros. Yo me he aburrido como una ostra. Si te hubieras quedado en casa haciendo cosas de chicas, no te habrías aburrido. Sé de alguien que se va a quedar sin postre esta noche. Todos rieron, incluso Pep, que apenas se enteraba de qué demonios estaban hablando. Bueno, yo me retiro ya. Les he dejado el fuego encendido. Toda la casa está a buena temperatura. Si necesitan algo, ya saben. Solo avísenme a cualquier hora. Ya saben. Sí, sí. La primera casa a la vuelta. Por el primer sendero. Los jóvenes rieron y otra vez Pep, queriendo agradarles, les acompañó con una estridente carcajada. Cuando de súbito, una voz alta y ruda sorprendió a los allí reunidos. ¿Qué es eso? No me lo puedo creer. ¿Qué demonios es eso? Preguntó una cuarta persona que se acercaba con cuatro conejos y dos perdices atadas sobre sus hombros. Era Félix. Él había tenido la idea de traer a sus amigos a un descanso en las montañas, lejos de sus obligaciones en la capital. Pep se dio la vuelta y con un gesto de disgusto echó una mirada de asco sobre los dos nuevos visitantes. Bueno, no tienen que preocuparse. Son vagabundos que van de un pueblo a otro. Vienen y van. No hay que preocuparse. Malditos idiotas. Tienen que venir aquí precisamente ahora. ¡Dios! ¡Son horribles! ¿Hay más gente así por aquí? No se preocupen. Haré que se vayan. Bajando lenta y torpemente, los dos vagabundos se acercaban a los jóvenes que tenían su mirada fija en ellos. Goto ayudaba como podía a su joven compañero, que el frío le había agarrotado su delgado y quebradizo cuerpo. Parecen salidos de una historia de terror. El resto de los allí reunidos miraban a los recién llegados con una mezcla de asco y curiosidad. Como gentes de la gran ciudad, creían que ese tipo de visiones se limitaban a los cuentos infantiles y leyendas populares. Asqueroso pordiosero, me van a fastidiar el negocio. Ya le daré yo razones para no acercarse más. Pep, mirando la cara de fascinación y repugnancia de sus inquilinos, se hizo con varias piedras de considerable tamaño y esperó a que estuvieran más cerca. Ya verán esos harapientos. Que se atrevan a venir por aquí. Les daré su merecido. Estando a pocos metros del caserón, Pep hizo gala de buena puntería y con una de las piedras golpeó en el pecho del pobre tullido. El joven, que apenas podía caminar, se echó las manos a la cara cuando recibía la segunda pedrada. Goto miró confundido e incrédulo a Pep, que seguía maldiciendo y arrojando piedras o cualquier cosa que encontrara, contra los desprevenidos visitantes. El jorobado contempló con rabia e impotencia cómo el casero, fuera de sí, les insultaba y les instaba a que no volvieran nunca más, mientras el resto reían y observaban divertidos la escena, como si se tratara de una representación. Goto contuvo su rabia y, cogiendo en brazos a su maltrecho amigo, dio la espalda al despiadado grupo. Sentía las punzantes piedras arañar su espalda. Los afilados guijarros atravesaban su escaso y mugriento ropaje y laceraba sin piedad su helada piel, que se templaba ahora por el calor de la sangre. Una lágrima brotó de sus hundidos ojos azules. No recordaba hacía cuánto no lloraba. Él creía que era lo suficiente fuerte para no llorar nunca más en su vida, pero al fin y al cabo parecía haberse equivocado, y no serían estas las últimas lágrimas que derramaría este mismo día. ¡Larga de aquí, monstruos! ¡Animales! Volver al bosque, que es vuestro sitio. Estos ya no volverán, eso os lo aseguro. Las palabras se clavaron en el pobre corazón del jorobado, abriendo grietas incurables para el resto de sus días. ¡Cerdos, largaos! ¡Malditas bestias! ¿Qué coño se creían viniendo hasta aquí? Alicia, quizá prefieras darle el postre a Quasimodo en vez de a tu novio que tanto te quiere. Pues mira, seguro que hasta ese ser es más cariñoso que tú. Todos reían y parecían pasarlo en grande. Ya apenas se distinguían sus cuerpecillos alejarse por una pendiente cuando Pep, que ya no le parecía tan divertido al ver rastro de sangre a pocos metros de la puerta, se despidió sin ceremonias. Bueno, chicos, ya sabéis dónde estoy. Yo me voy. Oiga, esos no volverán con refuerzos. No sé, con Frankenstein o la momia. ¿Y qué? ¿Viven en el bosque con los lobos y las alimañas? Son vagabundos, parias que van de pueblo en pueblo. Cuando hace frío, duermen en lo alto de la colina. En esa dirección. Hay una casucha en la cima. Pero olvídense de ellos. No volverán, eso os lo aseguro. Pep desapareció con la cabeza gacha y bastante afligido por lo que había hecho. No podía permitir que Goto y el muchacho le espantaran los clientes, pero él nunca había sido así de cruel. Siempre les había dado algo de comer y beber, pero pronto su cara volvió a su anterior expresión y con un amago de sonrisa dijo entre dientes: se lo han buscado, malditos sean. Claro que se lo merecían. Goto, completamente ensangrentado y extenuado, llegó hasta la pequeña casucha que le servía de improvisado refugio. Dejó a su compañero en el lecho de heno y ramas secas y se sentó en el frío suelo de piedra. El muchacho le miró a los ojos y sonrió vagamente, y con su mano huesuda y helada acarició el oscuro rostro del jorobado como gesto de agradecimiento y cariño. Goto le correspondió y le tapó con unos harapos mientras él ya cerraba los ojos agotado. Por suerte aún tenían algo de leña, y avivando los rescoldos que aún brillaban en el fondo del hogar, una llama de cálida luz inundó la pobre estancia, mientras el jorobado, apoyado en una de las paredes, observaba mudo la luna llena. No pasó mucho tiempo cuando Goto despertó sobresaltado. Sus pies estaban casi helados y la sangre que cubría su cuerpo estaba fría y pegajosa. Se había dormido mirando a la luna, pero ahora ésta se escondía tras oscuras nubes que no auguraban nada bueno. Si llovía, parte de la cabaña se llenaría de agua, tal como había pasado en otras ocasiones. El jorobado miró a su alrededor. Las llamas aún calentaban la parte interior de la choza, pero aún así, el frío golpeaba con sus implacables e hirientes garras. Goto miró con tristeza a su joven amigo. dormía acurrucado deshecho de cansancio y dolor. Su expresión lo decía todo. El dolor, el miedo y la angustia no le daban tregua ni cuando dormía. Goto se estremeció por momentos y volvió a mirar al cielo por una abertura del desvencijado techo. La luna seguía oculta y no le escuchaba. Ahora estaba solo, solo en su pena, en su rabia, en su desesperación. A poca distancia de la cabaña, solo un par de kilómetros, los inquilinos del viejo Pep disfrutaban de una copiosa cena. El salón de la casona estaba templado por las llamas de su gran chimenea. La carne estofada, el vino y la cerveza tornaban de un lado a otro de la enorme mesa que coronaba el amplio salón principal. Patatas asadas, carne de ave de corral, embutidos de matanza e incluso un caldero de judías. Pep quería impresionar a los jóvenes de la ciudad con la hospitalidad rural, y vaya si lo consiguió, aunque lo que no pudo borrar de la mente de esos jóvenes fue la extraña estampa que habían presenciado hacía solo unas horas. Comentaban de vez en cuando algún detalle o se preguntaban cómo sería la vida de esos sucios vagabundos, pero en realidad poco les importaba. Ellos, que vivían a lo grande en la ciudad, con todos los lujos imaginables y haciendo lo que les venía en gana a cada momento. Félix, que había permanecido callado gran parte de la velada, se levantó decidido y, mirando a todos sus compañeros detenidamente, asintió con la cabeza mordiéndose los labios. ¿Sabéis? Hemos venido hasta aquí para escapar de la ciudad. Para olvidarnos por unos días de la vida que llevamos allí. De las reglas, de las prohibiciones. Uy, uy, uy, parece que alguien ha bebido más de la cuenta. ¡Calla! Déjale acabar. Hemos cazado. Hemos corrido tras nuestra presa. Hemos desafiado a la naturaleza. Pero, en realidad, no hemos escapado de nuestra forma de vida cómoda y vulgar. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Hemos cambiado algo? ¿Nos sentimos distintos acaso? Yo no, por lo menos. Bueno, hemos hecho cosas que no podríamos hacer en la ciudad. Sí, pero ¿hemos crecido como hombres? Yo creo que el cazar una liebre o un conejo no te hace cambiar. Ni siquiera hemos comido nuestra propia caza. Mañana el viejo nos la preparará como a un puñado de maricas que somos, como a unos bebés. ¿A qué viene esto, Félix? Yo lo estoy pasando bien. No veo que tiene que ver todo esto con ser más hombres o cambiar o lo que sea que estés diciendo. Te hablo de hacer algo realmente importante. De hacer algo que no olvidemos. Y que no podamos ni siquiera contar a nuestros amigos en la ciudad. Algo salvaje. Algo que nos distinga de los idiotas que se creen reyes por dispararle a una perdiz o a un estúpido conejo. Hemos matado bichos sin importancia. Incluso nos hemos cargado algunos lobos solo por el gusto de matarlos. Pero no nos sentimos diferentes por quitar la vida a tan despreciable animal. Ahora sí que estoy perdido. Te hablo de cazar de verdad. De tener la vida de nuestra presa en las manos y mirarle a los ojos antes de dar el golpe fatal. ¿Qué? ¿Quieres salir al bosque de noche a cazar las alimañas que ronden por ahí fuera? ¿Ese es tu gran desafío? Ya nos dijo Pep que no es seguro salir por aquí de noche. ¡No, no! ¡Callaros! Félix les miró fijamente como reprochándoles su estrechez de miras. Como si fuera imperdonable que a ellos no se les hubiera pasado por la cabeza ni siquiera por un segundo el pensamiento que a él le estaba royendo durante toda la cena. Os hablo del poder. El poder de decidir sobre la vida y la muerte. Te hablo de quitar una vida. De arrebatar ese bien tan preciado y que tanto protegemos. Quiero matar. Quiero... ¿Pero de qué cojones estás hablando? Quitar la vida a alguien. A un ser sucio y detestable. A alguien que se aferra a la vida por puro despecho. Para demostrar que puede sobrevivir por muy desagradable que sea cada segundo de su vida. ¿Quieres matar a los vagabundos? La cara de Félix iluminó, como cuando el padre comprende que su hijo ha descubierto una verdad de la vida y sabe que esta revelación le acompañará durante toda su existencia. Por supuesto. ¿Pero estás loco? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Crees que alguien echará de menos a esos parias? ¿Alguien llorará la pérdida de esos seres infrahumanos? Nadie perderá un segundo en buscarles cuando echen en falta su repugnante visión. Pero no podemos hacer eso. Eso es... Es... ¿Un asesinato? ¿Es un asesino el que mata a su perro cuando le muerde la mano? ¿O el que mata a una bestia? ¿Crees que no les haríamos un favor acabando con tan vacía existencia? Es una locura. ¿Cómo vamos a hacerlo así sin motivos? Tendríamos que inventar que nos atacaron o algo así. ¿Tú qué dices, Alicia? Yo no digo nada. ¿Pero qué cojones hay que pensar? Nunca tendremos una oportunidad así a nuestro alcance. Nadie se preocupará por ellos. Pudieron desaparecer sin más. Ser devorados por las alimañas del bosque. ¿A quién le importa? ¿A quién? A nadie. Eso ya lo veo. ¿Crees que el viejo no se alegrará cuando no vuelva a verlos? Le ahorraríamos el tener que echarlos de nuevo a palos de su casa. Es una locura. Pero... Vinimos a hacer algo grande. A diferenciarnos de los demás. A distanciarnos de los convencionalismos de la ciudad. Y eso haremos. Por supuesto que lo haremos. Félix levantó su jarra de cerveza y la acercó a la de sus petrificados amigos. Primero tímida, pero luego casi febrilmente, los demás chocaron sus jarras contra las de su amigo, que tan elocuentemente había hablado. Al parecer ya estaba decidido. Pronto serían otras personas. Serían diferentes, salvajes cazadores tras una pieza prohibida, con un trofeo tan singular como grotesco. Una hora después todo estaba listo. El extraño grupo subió la colina, tal y como le había indicado el viejo, y en poco tiempo llegaron hasta la cima del mencionado montículo. A la derecha, tras unos matorrales y pequeños árboles desnudos y cubiertos de escarcha, pudieron ver una tenue luz bamboleante que señalaba la dirección a seguir. ¡Mira! ¡Tienen fuego! ¡Tampoco viven tan mal! ¡Shh! ¡Calla! ¡Que nos van a oír! ¿Qué más da? Prefiero pillarlos despiertos. Ya cerca de la cabaña, la rodearon despacio y observaron su ruinoso estado y cómo el techo no aguantaría un invierno más. Pedro sacó de una bolsa de tela varios pedazos de pan tierno y algunas magdalenas. El juego había comenzado. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Félix se apartó del grupo con un pedazo del suculento manjar en su mano. Los demás esperaban en la oscuridad, expectantes como estatuas, pero dispuestos a atacar como leones a la señal de Félix. Por el marco sin puerta de la casucha asomó un pequeño bulto negro, como una sombra difusa. Era Goto que sacaba lentamente su cabeza, perplejo ante la escena que tenía frente a sí. ¿Qué queréis? ¿Por qué habéis venido hasta aquí? ¿Es que no se divirtieron ya? ¿No se rieron lo suficiente? Hemos traído comida. Oye, escucha, no venimos a causar problemas. El viejo. El viejo os trató muy mal y hemos pensado que con algo de comida lo compensaríamos. No tengas miedo. Y di a tu amigo que también tenemos algo para él. No os acerquéis más. ¡Dejadnos! No quiero nada. Y él está muy enfermo. Goto pudo ver cómo de la sombra surgían los otros tres jóvenes. Estaba confuso, no sabía cómo reaccionar y el estado de su amigo, tan frágil y desvalido, empeoraba aún más la situación en caso de peligro. Rápido como una centella, Goto saltó al interior de la cabaña y antes de que los jóvenes le echaran en falta, apareció de nuevo en escena. En su mano portaba con una temeridad absoluta una gruesa rama que ardía hasta su mitad, con la que avanzó amenazadoramente hacia los allí presentes. «¡Dejaos ver! ¿Qué queréis de nosotros?» Goto parecía no tener miedo al fuego, o por lo menos quemarse era lo último que le preocupaba en ese momento. «Mira, pan tierno, magdalenas, bizcochos». La joven se acercó muy lentamente al jorobado, pasó delante de Félix, el cual le hizo una mueca de aprobación, y se agachó a la vista de Goto ofreciéndole los suculentos presentes. Goto se acercó muy lentamente. Apenas parecía moverse y en la oscuridad de la noche se asemejaba a un animal acorralado al que le ofrecen una tregua. Goto, siempre con su improvisada antorcha, apuntando hacia los visitantes, se acercó hasta donde le esperaba Alicia. Sin apartar su mirada, le arrebató el pedazo de pan y se lo echó a la boca. En un momento quedó sorprendido. Era el bocado más delicioso que recordaba en mucho tiempo. El pan, tierno y aún templado, le supo a vida, a esperanza, a dignidad incluso. Lo último que había comido junto con su amigo era las mondas de fruta o de patatas que tiraban de noche en las posadas del pueblo. Miró más relajado al resto del grupo que empezaba a aproximarse con sus rostros encendidos y con una amplia sonrisa. Seguro que tu amigo querrá probar este bizcocho. Goto extendió la mano hacia el joven que le ofrecía el ansiado bizcocho, pero este le miró sonriendo y retiró presto el manjar de su vista. Ya que hemos venido hasta aquí, nos gustaría dárselo personalmente. Dile que salga. El jorobado les miró confundido. No estaba seguro aún de sus intenciones, pero sea como fuera, un bocado de esa magnitud sería la mejor medicina para su querido amigo. El muchacho no había comido algo así en su vida. Sería un regalo de Navidad digno de un rey. Goto seguía pensando de qué forma actuar para no poner en peligro más la salud de su enfermizo compañero, pero el azar o el destino decidió por él. En ese mismo instante, el pobre muchacho, cojeando, casi arrastrándose, surgió de la negrura y fue avanzando hacia donde ellos se encontraban. Goto fue a su encuentro y le ayudó a ponerse derecho, apoyando su esquelético cuerpecillo en el suyo. ¡Toma, pequeño! ¡Toma! Dios mío, si es un chiquillo. ¿Qué años tiene? No lo sé. No creo que llegue a 15. Casi no habla y no puede ver ni oír casi. ¡Dios! ¡Qué vida más horrible! Estaría mejor muerto. Acercaos. Hay de sobra para los dos. Los dos, ya más confiados, se aproximaron a ellos y sin más ceremonias comieron y bebieron casi absortos en un estado de excitación cercano al trance ante tan inesperado suceso. Pequeño. Ven aquí. Tengo algo de queso y creo que también carne ahumada. El joven, ante la promesa de algo que ni siquiera había soñado probar algún día, no dudó un momento y se arrastró hasta donde ansioso, extrañamente ansioso, le esperaba su supuesto benefactor. Y en ese instante, cuando el muchacho era casi engullido por las tinieblas, el jorobado se dio cuenta de que algo iba mal y se irguió súbitamente para poder ver a su amigo, pero fue demasiado tarde. Un nudo corredizo pasó rápido por su cuello y un instante después se encontró suspendido en el aire a 1 metro de altura. A su espalda, los tres jóvenes que habían levantado su cuerpo enrollaban la cuerda al tronco del árbol para asegurar así su trofeo. Goto pendía exhausto y sentía cómo todo daba vueltas mientras intentaba llenar de nuevo sus pulmones. Notó cómo sus fuerzas le abandonaban y su cuerpo dejaba de obedecerle. Ese fue el momento que aprovecharon los despiadados visitantes para inmovilizar los pies y manos del indefenso jorobado que apenas podía resistirse. ¡Cortad la cuerda! No queremos que muera aún. Dejaremos al más fuerte para el final. Los jóvenes rieron con siniestras carcajadas y, obedeciendo a Félix, dejaron caer pesadamente el cuerpo del jorobado al frío suelo escarchado. Pedro sacó de una gran bolsa una escopeta de dos cañones, con la que golpeó sin miramientos las piernas del joven tullido, que le miraba impasible. Un agudo dolor invadió el frágil cuerpo del muchacho, dejando escapar un quejido agudo, más propio de un animal que de un ser humano. ¿Has oído? Es como pegar a un perro. Me pregunto si ese cabrón tendrá alma. Dicho esto, Pedro encañonó al chiquillo, que ahora le miraba temblando desde el suelo. No, demasiado ruidoso y demasiado rápido. Disfrutemos del momento. La luz de la chimenea apenas iluminaba la escena, pero Goto distinguía perfectamente cada detalle de lo que allí estaba sucediendo. Ahí tirado, impotente y lleno de rabia, pudo ver cómo paso a paso aquellos bastardos de la ciudad se ensañaban con el pobre cuerpo de su único amigo. Primero, con gruesos palos, golpearon brutalmente las piernas del pobre muchacho. En cada impacto, sus delgadas y frágiles piernas se retorcían y quebraban. Pedazos de carne y hueso saltaban con cada golpe, y la sangre manaba por doquier. Pronto se ensañaron con su torso y luego sus brazos, hasta que sus manos parecían colgar de finos alambres escarlata que pendían oscilantes de sus hombros. Goto se removía, gritaba y convulsionaba de forma salvaje. De lo más profundo de su alma, sacó las fuerzas necesarias para romper las cuerdas que le rodeaban las manos y pudo deshacerse del nudo que aprisionaba sus piernas. Pero cuando por fin llegó hasta donde se encontraba su amigo, una enorme piedra, alzada por las manos de los cuatro desalmados, cayó inexorable sobre la cabeza del pobre tullido, partiéndole el cráneo en dos. Goto gritó desesperado y se abalanzó lleno de furia contra los asesinos, derribando a dos de ellos. El jorobado estaba fuera de sí y no pudo ver cómo los otros dos jóvenes se acercaban por su espalda con macizos troncos en sus manos. Con una fiereza animal, golpearon la espalda y la cabeza del desprevenido, abriéndole una profunda brecha por donde la sangre se escurría imparable. Goto cayó al suelo empapado en su propia sangre. Las fuerzas le abandonaron de nuevo y poco le faltaba para perder la consciencia. Sabedores de su victoria, los cuatro jóvenes se acercaron confiados a su presa. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Qué decepción! Hubiera disfrutado luchando mano a mano, pero parece que no das la talla. Ni siquiera para morir dignamente. ¿Y si les quemamos y le hacemos desaparecer? No. No merecen tantas atenciones. En algunas culturas antiguas, quemar a los muertos es un ritual funerario de respeto. Personalmente, no creo que merezcan ninguno. Diciendo esto, se acercó al jorobado y le escupió sin ningún remordimiento en la cara. Goto ya casi no podía mantener los ojos abiertos. Su final estaba próximo. La luna apareció majestuosa de nuevo en el cielo, cuando un sonido perturbador sacó a los jóvenes de sus reflexiones. ¡Lobos! ¡Mira allí abajo! ¡Son lobos! ¡Es perfecto! ¡Echemos los cadáveres colina abajo! ¡Ahí serán comida para esas bestias! No era el final que tenía pensado para ti, maldita aberración. Pero creo que ya nos hemos divertido lo suficiente. Con Con esas palabras, los cuatro empujaron ambos cuerpos colina abajo, donde poco a poco se estaba formando un grupo numeroso de salvajes lobos. Los cuerpos quedaron a medio camino, enganchados en la maleza o bajo arbustos, ahora helados por el frío de la noche. Los lobos avanzaban rápidamente colina arriba, atraídos por la sangre. Parecían bestias de leyenda, silueteadas ahora por la luna en todo su esplendor. Los jóvenes, sabiendo las intenciones de las criaturas, corrieron colina abajo por el lado contrario, en dirección a la casona. Los aullidos de las bestias se multiplicaron, pero tras unos segundos, todo quedó en calma. El silencio reinó por momentos, y lo único que se pudo distinguir fue el sonido de la propia muerte. Pasaron varias horas hasta que Goto volviera en sí. Un punzante dolor envolvía su magullado cuerpo y apenas podía moverse. Al abrir los ojos, vio frente a sí un enorme lobo negro que él miraba con sus ojos clavados en los suyos. El jorobado intentó moverse de nuevo, pero todo fue inútil. Su cabeza cayó de nuevo en el frío suelo. Otros lobos, percatándose de los intentos de Goto por levantarse, se acercaron a él y le miraron de la misma forma que el otro. Goto, lejos de tener miedo, cerró los ojos y dejó su mente en blanco. Los lobos comenzaron a lamerle las heridas y algunos se tumbaron junto a él para proporcionarle el calor necesario para no morir. Aquellas bestias salvajes estaban protegiendo la vida de Goto como si de la suya misma se tratara. Qué extrañas criaturas, tan temidas y odiadas por el hombre, que ahora en consonancia con el bosque ponían todo su afán en salvar la vida de aquel ser medio bestia, medio hombre, aquel que tenía más en común con ellos que con los de su propia especie. Fue entonces cuando el jorobado, en un deseo irrefrenable, abrió los ojos y miró de frente a la faz del lobo dominante de la manada. Este se acercó a él y clavó sus espectrales ojos en los suyos. Por un momento, las mentes de ambos y sus propias almas quedaron conectados por un vínculo salvaje y primitivo. Y tras unos instantes, el gran lobo cayó exhausto a los pies de Goto. El jorobado fue paulatinamente recuperando el calor, y una extraña y salvaje energía sacudió todo su cuerpo. Los demás lobos se acurrucaron al lado del líder y aullaron a la luna con su música primigenia. Goto se puso en pie. De forma extraordinaria había recuperado sus energías y sus heridas habían dejado de sangrar. Se tocó la cabeza y se dio cuenta, sorprendido, que la enorme brecha estaba casi curada. Entonces una sensación de desasosiego inundó todo su ser. Miró hacia todas partes, escrutando cada rincón del bosque con los ojos fuera de sus órbitas. Entre fantasmales arbustos y completamente empapado, encontró el cuerpo de su pobre amigo. Estaba completamente destrozado. Apenas parecía un ser humano. Sus piernas estaban completamente quebradas y los huesos apenas estaban cubiertos con algo de carne. Los brazos colgaban como guiñapos escarlata, frágiles como ramas secas. Su cabeza era una masa informe, supurante que apenas podía reconocerse. Su cráneo abierto dejaba escapar pedazos de cerebro completamente triturado por aquellos bestias sin alma. ¡Malditos asesinos! ¡Pagaréis por esto! ¡Yo os maldigo! ¡Os maldigo! El jorobado tomó cuidadosamente su cuerpo y lo echó sobre sus hombros. Su mente ardía y su corazón se desgarraba mientras ascendía por la abrupta pendiente en dirección a la cabaña. Al poco llegó a la cima y echó un vistazo atrás. Los lobos, pequeños y desdibujados en el fondo del desfiladero, le observaban expectantes. Del fondo, completamente sumergido en tinieblas, apareció una figura más grande y robusta que el resto. Era el líder de la manada. Ya repuesto, se sentó sobre sus patas traseras y, mirando a la luna, aulló ferozmente acompañado de toda la manada. Goto dejó el maltrecho cuerpo de su amigo en el suelo y, con los brazos en alto, dio el grito más desgarrador y desesperado que nadie escuchó jamás. El hombre había actuado y había logrado su objetivo, pero ahora era el tiempo para las bestias, para las criaturas, para los seres de la noche. Querido amigo, tendrás el mejor funeral. Esta noche todo el mundo te rendirá sus respetos. Te lo juro, amigo. Te lo juro. Goto ató a sus espaldas el cuerpo del pobre tullido y tomó también del suelo el resto de cuerda que habían usado para ahorcarle. Ya estaba decidido. Esta noche sería la noche de su venganza. Allá, en la gran casona, todo era tranquilidad. Todos se encontraban ya en sus habitaciones. En la guardilla, en una amplia habitación, Alicia y Fernando hacían el amor por segunda vez, completamente extasiados por lo que habían hecho. El placer de la caza había encendido el fuego de la pareja y entre besos y abrazos se arañaban y mordían divertidos, emulando una y otra vez violentas escenas que imaginaban. En el piso segundo, Fernando, agarrado a la escopeta aún cargada, intentaba conciliar el sueño, pero las emociones que recorrían su cerebro se lo hacía imposible. Ya ni siquiera escuchaba los golpes y gemidos que provenían del piso superior. Su mente estaba en otro lugar, un lugar muy lejano, solo soñado por él. A pocos metros, Félix dormía como un bebé, tranquilo y confiado. Su conciencia estaba en calma y solo soñaba con una próxima vez para demostrar su valía y coraje, solo que esta vez la presa sería más grande o quizá más numerosa. El mal que habitaba en su corazón era tan tremendo que incluso él dudaba que tuviera algo más que vísceras en su ser. Del espeso bosque, una extraña figura surgió silenciosa y cauta. Se agachó frente a un enorme árbol y con sus manos desnudas comenzó a cavar un profundo agujero. La tierra estaba fría pero blanda por las últimas lluvias y no le fue difícil completar su cometido. En poco más de media hora, todo estaba dispuesto. La sombra extraña y sin forma ascendió lentamente por el árbol que altivo presidía la puerta principal del caserón. El cuerpo del pobre tullido, amarrado a la espalda de Goto, aportaba a la escena una singular y grotesca impresión. Era como si un ser de pesadilla estuviera trepando por el tronco de aquel vetusto roble. La luna iluminaba tímida la escena. Algunas nubes deshilachadas se interponían en su visión, pero aún así, la noche era clara y estrellada. Goto no tuvo grandes dificultades en llegar hasta el alto tejado de la casona. Como si de un gato se tratara, se deslizó por las viejas tejas sin hacer apenas ruido. Dejó cuidadosamente el cuerpo sin vida de su amigo y lo ató a la parte más alta del tejado, justo en un pequeño saliente propicio para su objetivo. El cuerpo del joven tullido, sentado en un trono celeste, quedó completamente a merced de la naturaleza. El viento ondeó su pajizo cabello y acarició con suma delicadeza la escasa piel regada ahora por una diminuta nieve cristalina. Goto cerró sus ojos y susurró sollozando. Querido amigo, hoy todos te respetarán y dejarás este mundo como los valientes de los tiempos antiguos. Dicho esto, Goto se descolgó hábilmente por el techado de la casa y se llegó hasta una balconada en el último piso. Abrirla le resultó más complicado de lo que había pensado, pero no tardó mucho en encontrarse dentro de la casa. El jorobado tuvo que reprimir sus instintos varias veces para no saltar sobre todos ellos y matarlos a golpes. Goto se tranquilizó. Tenía un plan y debía seguirlo paso a paso. En la quietud de la noche, Goto pudo distinguir extraños sonidos que provenían del fondo de un largo corredor. El jorobado se aproximó sigiloso, tanteando las paredes mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Llegó hasta la puerta y escuchó. Parecía que la joven pareja no había tenido suficiente y seguía con su rito de sexo salvaje. Goto empujó muy suavemente la puerta y observó por la ranura abierta. Aquellos dos jóvenes se retorcían jadeando y gimiendo en un lascivo baile como dos animales lujuriosos. El jorobado les observó por un momento, pero enseguida recordó su sagrado cometido. Entró sigiloso como el viento y cerró la puerta tras de sí. Reptando lentamente como la bestia que acecha a su presa, se acercó poco a poco a los pies de la cama y quedó sorprendido con lo que allí encontró. Junto a la cama, tirados por el suelo, había varios troncos y barrotes. Eran los que habían usado para asesinar brutalmente a su amigo. Goto, fuera de sí, vio cómo aún estaban llenos de sangre, y con esa sangre habían teñido aquellos perturbados sus cuerpos de rojo, celebrando de esa manera su victoria en la caza. Alicia saltaba y gritaba al ritmo del desenfrenado baile cuando un golpe certero en la cabeza la dejó sin sentido. Fernando, extrañado, miró el cuerpo inerte de su novia sobre el suyo. Pero cuando alzó la vista, lo que vio le heló la sangre. Una sombra monstruosa se abalanzó sobre él sin que nada pudiera hacer. Y una gruesa cuerda, extrañamente familiar, rodeó su cuello mientras una mano firme y ruda tapó su boca, ahogando un grito desesperado. El jorobado tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. Había pasado el otro lado de esta sobre una enorme viga de madera que atravesaba la habitación de un lado a otro. El cuerpo del infeliz quedó súbitamente suspendido en el aire, como si una fuerza demoníaca lo hubiera traído hacia el techo del cuarto. No. Goto tiró un poco más de la cuerda hasta que la tensión de esta impedía por completo respirar al sentenciado. Los ojos de Fernando se salían de sus órbitas y su cara enrojecida se convulsionaba violentamente. Goto soltó la cuerda y el pesado cuerpo del joven cayó sobre el suelo de madera con un ruido seco. ¡Dejadlo ya, depravados! ¡Hay gente que quiere dormir! La voz de Pedro sonó lejana y hueca. Hacía rato que se removía en su cama intentando dormir. Había abandonado sus heroicos pensamientos para dejarse llevar por el sueño, pero la frenética actividad de sus amigos le había hecho fracasar en su intento. Así es mejor. Follar en silencio. Como personas normales. No como chimpancés en celo. Fernando, desde el áspero suelo, intentaba avisar a su amigo con un fuerte grito, pero solo balbuceos sin aire salieron de su garganta. El infeliz casi no podía mantenerse consciente y luchaba por no cerrar los ojos, pero un insuperable sopor le inundó por completo. ¡Eso es! ¡Duerme, pequeño! ¡Duerme! En pocos minutos el jorobado colocó los cuerpos de los muchachos en la misma posición que los había encontrado, uno sobre el otro, como si hubieran acabado exhaustos tras el salvaje acto de amor que habían consumado. El maltrecho joven aún mantenía una enorme erección tras ser ahorcado, y no fue complicado para Goto completar la escena con todo realismo, dejando a los amantes literalmente unidos en lo que sería su último acto. ¡Moriréis igual que vivisteis! ¡Jodiendo! Goto se dio cuenta de lo que había dicho. Algo había cambiado en su interior. Ya no era el mismo de siempre. Una fuerza oscura y misteriosa se había apoderado de su cuerpo y de su espíritu. Pero Goto no se resistía. Él quería hacerlo. Quería culminar su obra y para ello continuó meticulosamente con su plan. Ató con enorme fuerza las cuerdas alrededor de la apasionada pareja y los amarró firmemente a la enorme cama de sólida madera. Los cuerpos parecían amarse en silencio bajo la mirada del implacable jorobado. Goto dejó a los inconscientes cuerpos a su espalda y cerrando la puerta con sigilo, bajó las escaleras muy lentamente, analizando todo a cada paso que daba. Un fuerte resplandor iluminó la estancia y al instante el sonido de un poderoso trueno resonó majestuoso y profundo en toda la casa. ¡Mierda! ¿Ahora esto? Así no hay quien pueda dormir, joder. Puta lluvia, puto campo, con sus animales chillones y estridentes. Prefiero los coches y los trenes de la ciudad. Goto sonrió ampliamente. Había localizado a su siguiente víctima. El sonido quejumbroso de la voz de Pedro le llevó hasta una alejada habitación junto a un pequeño saloncito. La puerta estaba entreabierta y asomándose con sumo cuidado, pudo observar un grueso bulto bajo las sábanas revueltas. Junto a la cama estaba apoyada la escopeta con la que el joven golpeó salvajemente al pequeño tullido. Las gotas de fría agua furiosas rebotaban incansables en la ventana del pequeño cuarto. Los relámpagos se sucedían uno tras otro junto con los martillantes truenos que hacían vibrar toda la casona. Un nuevo rayo iluminó la estancia. El rostro imperturbable del jorobado se iluminó fugazmente frente al sorprendido muchacho. ¿Pero qué coño es esto, joder? Pedro dio un salto y se sentó en la cama completamente aterrado, empuñando torpemente la escopeta. Tenía la cara desencajada y en sus ojos solo podía verse el reflejo del terror más crudo y real. No puede ser. Ha sido solo un sueño. ¿Cómo he podido pensar? Dios, qué ganas tengo de volver a la ciudad. Esta noche parece eterna. El joven más tranquilo se frotó los ojos y los cabellos y se repitió una y otra vez que estaba solo y que todo lo había producido su imaginación excitada por los acontecimientos. Aunque parecía estar más tranquilo, Pedro revisó la escopeta y comprobó que aún estaba cargada. Echó una fugaz mirada al cuarto ahora en penumbra y dejó el arma apoyada sobre la mesilla contigua a la cama. Aún nervioso, cerró los ojos, pero una extraña sensación de angustia comenzó a invadirle de forma súbita. Un nuevo relámpago, un nuevo resplandor iluminó la estancia y de nuevo la cara del jorobado frente a él, mirándole con ojos llenos de odio y fuego. Esta vez no lo dudó. Pedro agarró con fuerza la vieja escopeta y entre tinieblas apretó el gatillo sin perder un segundo. La terrible detonación resonó por toda la casa. Félix despertó sobresaltado y se incorporó pálido en su cama. Su corazón latía acelerado y tardó un momento en saber dónde se encontraba. Un nuevo relámpago rasgó la negrura insondable del vacío. Seguido a este, un trueno resonó implacable, haciendo eco por toda la casa. Félix respiró más tranquilo y se tumbó en su confortable lecho. La naturaleza se venga por nuestra afrenta de hoy. Pobres lobos sacrificados por nada. Pobres conejos y liebres. Y malditos monstruos que ahora descansan en las barrigas de las alimañas de la noche. Félix cerró los ojos y dejó su mente en blanco disfrutando así de los sonidos que le brindaba aquella extraña noche de tormenta. En la otra estancia, los truenos y relámpagos se sucedieron uno tras otro una vez más. Pedro, ahora de pie junto a la cama, miraba petrificado a todos lados con el pulso acelerado y los ojos desorbitados buscando al visitante nocturno. Debo estar loco, yo qué sé. Ahí no hay nadie. Estoy soñando, seguro que estoy soñando. Una sucesión de descargas eléctricas iluminaron por completo el pequeño cuarto. Pedro se sobrecogió al ver de nuevo el rostro del jorobado frente a él, a solo unos pasos de distancia. El aterrorizado joven empuñó de nuevo el arma, pero antes de poder reaccionar, esta le fue arrebatada con increíble destreza por el jorobado. ¡Ni se te ocurra gritar! Goto golpeó con la culata en la cabeza del joven. Este cayó al suelo del impacto y quedó aturdido, mirando embobado a la terrible aparición sin saber qué hacer. El jorobado le agarró del cuello y mostrando una fuerza singular y sobrehumana, levantó en vilo al desdichado muchacho. Salieron del cuarto y atravesaron el amplio comedor hasta llegar al pie de las escaleras. Subieron lentamente, sin prisa alguna. Goto disfrutaba con cada crujido del cuello del joven, con cada intento de este por respirar o librarse de su imperturbable captor. Llegaron al piso superior y dentro de la habitación abuhardillada, Goto soltó violentamente al muchacho que se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo. ¡Uno a uno no sois nada! ¡Malditos cobardes! Pedro, que apenas era capaz de mantenerse consciente, fue recuperando el resuello y respirando con normalidad. Intentó levantarse varias veces para encararse con el jorobado, pero su estado de aturdimiento le hacía caer al suelo una y otra vez. Los truenos retumbaban aún con más fuerza y la lluvia y el viento azotaban sin piedad las paredes de la vieja casa. Pedro, arrodillado ante su ejecutor, miró abrumado a su alrededor y pudo ver con estupor a sus dos amigos, uno sobre el otro, completamente atados a la cama y en un estado de aturdimiento similar al suyo. Los tres se miraron suplicantes y tremendamente asustados. Sabían que su final había llegado, pero ninguno de ellos sospechaba cuán largo y desesperado sería su calvario. «Tendré más piedad contigo», de la que tú tuviste con aquel pobre niño. Entre lamentos y jadeos, un hilo de voz, apenas imperceptible, surgió de la temblorosa boca de Pedro. No lo hagas. Te daremos todo lo que quieras, lo que sea. Ya tengo lo que quiero. Con estas palabras, Goto apuntó con la escopeta directamente a la cara del asesino. El doble cañón se posó suavemente en la frente del muchacho, luego sobre sus ojos y finalmente sobre la boca suplicante de este, introduciéndose en esta. ¡No! ¡No! Tienes razón. Tienes toda la razón. No puedo matarte. La cara del muchacho se tornó por momentos iluminada. No puedo matarte así. Es demasiado rápido. No te mereces una muerte así, pedazo de animal. El jorobado alejó el cañón de su cara y lentamente apuntó al estómago del muchacho y le miró a los ojos. ¿Quieres un funeral como el de los antiguos? Quizá lo tengas. El estruendo del disparo fue ensordecedor. La joven pareja gritó con todas sus fuerzas, pero nada surgió de sus castigadas gargantas, fuertemente amarradas por las diestras manos de Goto. Un piso más abajo, Félix dio un respingo y saltó de la cama sobresaltado. Eso no ha sido un trueno. Estoy completamente seguro. Félix salió de su cuarto y se armó con un atizador que pendía de un saliente de la chimenea. Pedro se debatía entre la vida y la muerte en una terrible agonía de dolor y sufrimiento innombrable. El joven agarraba con fuerza sus tripas e intestinos que se deslizaban fuera de su cuerpo. Una vez un cazador inexperto acertó en el estómago a un joven lobo negro. Tardó en morir varias horas. El muy cabrón no fue capaz de rematarlo. Espero darte una muerte a tu gusto. No tardarás en reunirte con tus muertos, cabrón asesino. Goto, siguiendo su astuto plan, se colocó detrás de la puerta, dejando esta entreabierta. No tardó mucho en escuchar al último de los jóvenes acercarse ansioso hasta la puerta de la habitación. Félix había registrado la parte inferior de la casa sin encontrar a nadie. Sospechaba que algo andaba mal y el silencio tan súbito tras aquel inesperado sonido acrecentaba a sus temores. El joven entró muy despacio a la oscura habitación. Los truenos y relámpagos eran cada vez menos numerosos y distantes, y apenas podía distinguir algo en la penumbra. Poco a poco, sus ojos se fueron acostumbrando y siguiendo un débil sonido, como un casi imperceptible quejido, vio algo tendido en el suelo. Era Pedro, su amigo Pedro, con el estómago abierto. Las entrañas brotaban humeantes, palpitando entre ríos de sangre viscosa. Pedro no era consciente de la presencia de su amigo. Solo intentaba por todos los medios mantener lo máximo posible sus vísceras dentro de su vientre abierto. Félix se echó las manos a la cara y miró hacia otro lado aguantando las arcadas. Quedó petrificado al ver a sus otros dos amigos, completamente desnudos, inmovilizados en la cama, mirándole desesperados y haciéndole imperceptibles señas. La puerta se cerró estrepitosamente y poco a poco se fue perfilando una grotesca sombra. Goto, con los ojos encendidos, observaba al aturdido joven. Ahora tendrás a un rival a tu altura, cerdo. La siniestra sombra saltó de su escondite sobre su presa y ambos salieron precipitados atravesando la frágil ventana de la buhardilla, cayendo de este modo a una pequeña terraza del segundo piso. Félix se ayudó de la rumbrosa barandilla para ponerse en pie y apoyado en esta, pudo ver cómo el jorobado se levantaba del húmedo suelo lleno de una extraña vitalidad. Félix echó un vistazo rápido, pero no encontró lo que buscaba. Había perdido su arma y estaba en clara desventaja. El fragor de la lluvia era ensordecedor. Parecía que el diablo hubiese despertado furioso de su sueño a todos los demonios de la naturaleza. El joven, ahora más despejado por la fría lluvia que bañaba su cuerpo, estudió la situación. Estaba atrapado con aquel monstruo sediento de venganza. Félix se asomó resuelto a la barandilla y, sin pensarlo dos veces, saltó sobre el barrizal que había producido la tempestad. La caída no fue muy dura, pues no había mucha distancia. El esfuerzo había valido la pena. Ahora solo tenía que correr y pedir ayuda para acabar con aquel diabólico ser. Félix corrió lo más rápido que pudo, pero un horrible dolor, como un puñal atravesando su espalda, le hizo caer de rodillas. Había recibido una pedrada en el hombro izquierdo con tal fuerza que su omoplato quedó destrozado. Félix se retorció de dolor. ¿Quieres huir? ¿Crees que todo es así de fácil? La muerte persigue a los asesinos. Y esta noche, maldito bastardo, la muerte dará contigo. Pues así sea, monstruo. Si Dios te ha permitido vivir, ¿por qué no iba a dejarme a mí seguir mi camino? Eres una aberración, fruto del demonio. Nunca deberías haber nacido, hijo de perra. El joven echó a correr fuera de sí, hacia donde Goto le esperaba ansioso. Ambos se enzarzaron en una salvaje pelea a muerte. Félix golpeaba sin piedad el rostro del jorobado. Goto, por su parte, solo esperaba el momento oportuno para cumplir el último paso de su plan. El jorobado fue retrocediendo poco a poco, dando terreno al joven que seguía atacándole sin piedad. Goto apenas se defendía de los ataques del joven. Todo estaba saliendo según lo previsto. Los golpes casi ni los sentía, y ya casi tenía al joven asesino donde quería. Félix resopló cansado, casi desfallecido, y apoyando sus manos sobre las rodillas, se dio un respiro para recuperar fuerzas. Fue entonces cuando algo chocó contra su talón derecho. Miró a sus pies y descubrió sorprendido que a su lado se hallaba el atizador que había perdido al caer por la ventana. Una pequeña riada lo había traído hasta él. ¿Sería acaso una señal? ¿Acaso Dios le había perdonado o quizá estaba en su mano acabar con aquella horrible bestia? Félix fingió desmayarse y empuñó con fuerza el atizador. Goto, ansioso por dar por cerrado su último paso, se acercó confiado al joven con intención de llevarlo hasta su objetivo, aunque fuera a rastras. Al final, vas a ser toda una decepción, maldito cobarde. Goto agarró del pelo al joven y lo levantó dejándolo suspendido en el aire. En ese instante, Félix, con todas sus fuerzas, golpeó la cara del desprevenido jorobado. Este dejó escapar a su fresa en un acto reflejo. Le había cogido por sorpresa. El despiadado muchacho golpeó una y otra vez con todas sus fuerzas al jorobado, en las costillas, en la espalda, los brazos y piernas. Ya nada le importaba, solo buscaba la muerte de su formidable contrincante. El jorobado retrocedió cubierto de sangre. La lluvia estaba cesando y ahora la sangre bañaba por completo el rostro del maltrecho jorobado. El joven, aprovechando su ventaja, corrió enfurecido con su arma para rematar al herido Goto. El jorobado le recibió erguido y orgulloso. Tenía que cumplir como fuera su promesa. Su sagrada promesa con su amigo, con el bosque, con los lobos, con las criaturas de la noche. El choque fue bestial. Ambos cayeron al suelo y fueron resbalando por el barro hasta encontrarse con el enorme árbol frente a la fachada de la casa. Goto sonrió. Ya había llegado a su objetivo. Félix se incorporó y, alzando el atizador, lanzó un fortísimo mandoble contra el jorobado. Este, usando sus últimas fuerzas, paró con sus brazos el tremendo golpe y, agarrando el atizador al instante, acercó a él al sorprendido muchacho. Goto descargó un tremendo golpe con su enorme puño en la cara de este. Félix cayó aturdido al suelo y, sin tiempo a reaccionar, sintió todo el peso del jorobado sobre su pecho. Goto tanteó el escurridizo suelo, ahora convertido en un barrizal, y acertó a encontrar lo que buscaba. Una descomunal piedra, atada minuciosamente a una cuerda con un nudo corredizo. Goto sonrió. Últimamente había aprendido mucho sobre cuánto servicio podía darle una cuerda y un simple nudo. Pasó el nudo por los tobillos del joven y aseguró este con toda su fuerza. Hecho esto, el jorobado se puso en pie, liberando así al desdichado joven, que aún no volvía en sí. Goto le miró con seriedad. Aquel maldito bastardo y sus tres amigos habían cambiado para siempre su vida y habían convertido en una criatura violenta y vengativa. Pero ahora eso no le preocupaba. Ya tendría tiempo de pensar en ello. Goto dejó a Félix bajo la tímida lluvia y se acercó a una pequeña cabaña anexa a la casa. De esta sacó dos enormes contenedores metálicos y los llevó al interior de la casona. De una patada derribó la puerta y un sinfín de chillidos le recibieron al entrar. Alicia, Fernando y el ya agonizante Pedro suplicaban ayuda y auxilio, creyendo que alguien había venido a salvarles de su cruel destino. Goto, haciendo caso omiso, derramó el contenido de los bidones sobre el suelo, las paredes, incluso los muebles del salón de la casona. Un penetrante olor inundó de inmediato la estancia. ¡Era gasolina! Goto se acercó a la entrada y desde allí lanzó uno de los bidones medio vacío a las escasas brasas que aún refugían en la chimenea. Al contacto surgió una poderosa llama que rápidamente se hizo dueña de todo el salón. Los muebles ardían con violencia y las llamas no tardaron en llegar al techo del primer piso. Goto salió de la casa con paso firme hacia donde se hallaba, intentando zafarse el cabecilla de aquella pandilla de asesinos. El jorobado agarró la piedra y la levantó en vilo, arrastrando tras de sí el cuerpo del asustado joven. Goto se llegó hasta el profundo hoyo que antes había cavado con sus propias manos. Dejó caer la enorme piedra y ésta tiró violentamente de Félix, que se retorcía desesperado intentando librarse de sus ataduras. La piedra llegó al fondo del inundado hoyo. El cuerpo del joven quedó enterrado hasta la mitad del pecho. Goto, sin perder tiempo, echó en su interior parte de la tierra, ahora convertida en un pegajoso barro, dentro del improvisado pozo. En pocos minutos todo estaba hecho. Félix era testigo completamente inmovilizado de cómo ardía la casa y sus mejores amigos dentro de ella. Arriba, en lo más alto del tejado, una espectral figura observaba pacientemente la escena. Al fin y al cabo, el niño que tanto había querido Goto iba a tener por fin un rito funerario con todos los honores. El fuego ya había alcanzado el segundo piso y los vapores y humos tóxicos bañaban con sus efluvios mortales la habitación abuhartillada. Pedro, completamente asfixiado, dejó caer sus manos muertas y con ellas todo el contenido de su estómago en un espectáculo que haría desfallecer al más sádico de los verdugos. Las primeras llamas surgían ya entre los huecos del agrietado suelo de madera que empezaba ya a despedazarse. Fernando y Alicia, medio asfixiados y abrasados por el calor, se miraron a los ojos por última vez cuando las primeras llamas abrasaban sus indefensos cuerpos. Los gritos de horror se sucedieron uno tras otro. Aquella horrible muerte reservada a las brujas y hechiceros por la Santa Inquisición era ahora la encargada de llevar el alma de estos asesinos directamente al infierno. En un momento, tras una espantosa agonía, los cuerpos de la pareja quedaron completamente carbonizados. Mientras, fuera de la casa, Félix observaba con los ojos llenos de lágrimas cómo el fuego consumía la vida de sus amigos y compañeros de fechorías. Acaba conmigo de una vez. No quiero seguir viendo tu horrible cara de monstruo. Vosotros me habéis hecho como soy. Desde ahora tendré que vivir con esto a mis espaldas. Maldito deforme. Llevarás en tu joroba el peso de 4 muertes. ¡Dios no te perdonará esto! Dios está mirando a otro lado. Esto no le incumbe, pues ahora ninguno de nosotros somos criaturas de Dios. Además, llevaré en mi conciencia la muerte de 3 asesinos sin piedad. Lo que te pase a ti ya no depende de mí. Diciendo estas palabras, el jorobado se alejó unos pasos y miró hacia el cielo. ¿Qué quieres decir? ¡Cabrón, no te vayas! ¡Da la cara! La lluvia ya había cesado por completo y tras las últimas nubes apareció majestuosa e imperturbable la luna más inmensa que puede imaginarse. Todo quedó súbitamente iluminado y tras Goto aparecieron uno tras otro una manada entera de lobos negros. Los lobos pasaron junto al jorobado con los ojos clavados en el joven. El infeliz se impulsó con los brazos para salir de aquel húmedo agujero, pero le fue imposible. A cada movimiento se hundía más en él. Goto se retiró en silencio hacia el bosque y desde allí contempló el fatal destino de aquel que tanto le había arrebatado. Los lobos mostraron sus poderosos colmillos al muchacho, y este lloró desesperado. Las bestias de la noche comenzaron a morder los brazos de Félix con pequeños bocados, procurando infligir el mayor de los sufrimientos jamás imaginados. Los brazos del muchacho se convirtieron en una masa sin forma, donde colgaban pedazos de piel, músculo y tendones desgarrados por las terribles mandíbulas de los lobos. La casa era una auténtica pira funeraria. Las llamas rasgaban el cielo, lacerando su grandeza infinita y desafiando al mismo Dios. Un lobo grande y muy negro miró a los ojos del condenado. El líder de la manada lanzó un mordisco demoledor en la cara del joven, desfigurando por completo su rostro y sacando de su cuenca uno de los ojos. Goto observaba mudo todo lo que ocurría. Al parecer, la propia naturaleza había buscado la forma de devolver el golpe al despiadado hombre, que no hacía más que contaminar y destruir todo lo que le rodea. Era increíble que aquella masa de carne siguiera con vida después de todo. Félix balbuceaba y maldecía mientras su boca dejaba escapar borbotones de sangre espesa y pegajosa. Pero algo sorprendente estaba aún por suceder. El canto triunfal de la manada de fieros lobos fue interrumpido por un aullido atronador y sobrenatural. Un alarido que no era de este mundo. Los lobos miraron al líder de la manada y este asintió bajando la cabeza. Aullaron todos al unísono por última vez y desaparecieron en el bosque pasando junto a Goto. El gran lobo se acercó al jorobado y este le acarició agradecido. Al momento el silencio volvió a reinar y Goto y el moribundo quedaron solos. La luna refugía orgullosa en el despejado cielo. Un viento helado sacudió las ramas de los árboles y desde lo alto de la casona, el cuerpo del niño que tanto quiso Goto se consumía ahora mientras la casa se desplomaba. No tardaría en aparecer la gente del pueblo alarmada por las llamas. Tenía que darse prisa. Pero en ese momento, una sombra enorme, de proporciones gigantescas, surgió frente a la casa. La bestia, cubierta de espeso pelaje, se irguió por completo y contempló hipnotizada la luna. Con paso firme, más propio de un animal que de un ser humano, aquella criatura semejante a un hombre, pero con un aspecto salvaje y aterrador, se acercó al moribundo y se agachó junto a este, quedando postrado ante la luna. El rostro de aquel ser, completamente cubierto de pelo, mostraba unos tremendos colmillos que sobresalían blancos en su boca semi-humana. La bestia agarró la cabeza del joven con sus fuertes garras y de un mordisco arrancó de cuajo la cabeza del muchacho. Una lluvia de sangre bañó por completo a la criatura, que aulló frenética fuera de sí a la luna, su mayor aliada y su más peligrosa enemiga al mismo tiempo. Goto, fascinado por aquel ser, miró fijamente el enorme disco blanco. Había algo hipnótico que hizo rejuvenecer el corazón del jorobado. Bajó la vista y quedó sorprendido al ver cómo aquel ser tan fantástico, mitad hombre y mitad lobo, clavaba sus ojos en los suyos. Ambos se miraron como si se conocieran de otra vida o de tiempos vetustos ya olvidados por el hombre, y durante unos instantes, Goto y la bestia fueron uno. Valdemar Daninsky aulló bestial a la luna, y Goto, habiendo cumplido al fin su promesa, gritó como jamás lo hizo un ser humano. El bosque entero quedó sobrecogido ante el salvaje estallido de furia de los dos seres de la noche. Luego, tras dedicarse una última mirada, cada uno siguió su camino. Thank you. coño haces aquí? ¿No te dije que me olvidaras? Ya no me interesas. Y deja de enviarme putas cartas, me da igual que te suicides. No le importas a nadie. ¡Jódete, cabrón! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Maldita sea! ¡Hijo de puta! ¡Jódete, viejo! De escribir estas letras, siento tanto dolor que apenas tengo fuerzas para continuar. No siento deseos de seguir después de todo lo que me has hecho. El mundo se ha derrumbado a mis pies y solo tengo ganas de acabar con esta vida de sufrimiento, con esta farsa. Nos veremos en la otra vida. Después de este magnífico relato escrito por nuestro compañero Miguel Ángel Pulido y dramatizado por nuestro equipo de Terror y Nada Más, vamos a finalizar esta tercera noche, tributo a Paul Natchi, con la intervención en este caso de una invitada. Una actriz que, todo hay que decirlo, nos trató con una simpatía y cariño que desde aquí le agradezco. Y además esta actriz ha trabajado con el maestro en una de sus últimas películas, pendientes de estreno. Estamos hablando de Empusa, y la actriz es Laura de Pedro, una de sus principales protagonistas. Laura, que nos atendió con la dulzura y simpatía que la caracteriza, nos habló así de Paul Natchi. Estamos ahora en esta noche en la que homenajeamos al maestro Paul Natchi con una actriz que tuvo la oportunidad de trabajar con el maestro en uno de los trabajos póstumos de Paul. Se trata de la actriz Laura de Pedro. Bienvenida, Laura, y gracias por estar con nosotros en este sentido homenaje que dedicamos al maestro Paul Natchi en el día de hoy. Hola, Antonio. Encantada de estar. Laura de Pedro es la actriz protagonista en la película póstuma del maestro Empusa. ¿Cómo te unes a esta película y cómo es tu primer contacto con Paul Natchi? Pues bueno, yo vi el anuncio del casting en una página de actores en internet y conseguí una prueba con Ángel Mora, que es el productor, y me fui a Barcelona a hacerla con él. Y nada, me llamaron pues unas semanas después, me ofrecieron un personaje de Lili, yo acepté encantada. Y nada, y fui a Alicante, a Paul no le conocía hasta llegar allí. Entonces, bueno, yo llegué unos días antes de que empezara el rodaje de mi parte. Paul iba a ser mi compañero de escenas y entonces, bueno, pues nos conocimos, como quien dice, sobre la mesa y trabajando desde el primer día. Uh-huh. Muy bien. Una vez elegida para trabajar en Empusa, ¿cómo es tu relación con Paul Natchi y cómo se desarrolla el rodaje de la misma? Pues cuando yo llegué a Alicante fue poquito antes de que Carlos Aure dejase el rodaje y Paul se hiciera cargo del mismo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con Paul, pues él era el director, era el guionista y era el prota de la peli. O sea, estaba a tope y pese a todo el trabajo que tenía, luego correcciones que hacía de guión, pues prácticamente todos los días y demás, era un compañero muy generoso. Entonces, desde el primer día que yo llegué, él me propuso que cogiéramos el guión, me explicó la peli que quería contar, tenía muy claro cómo quería hacerlo y cómo era mi personaje. Entonces, él me ayudó a encontrar claves en Lilith, en esa vampira, y empezar a darle vida. Seguro que durante todo el rodaje de Empusa, que está por estrenar, ¿no? Todavía hay algunas noticias, que he visto yo por lo menos últimamente, que quizá en enero o febrero pueda estrenarse, pero bueno, no se sabe muy bien cuándo se va a estrenar. Pero seguro que durante ese rodaje o fuera de rodaje te surgirían alguna anécdota o curiosidad que te ocurriera con Paul. ¿Nos puedes contar alguna de ellas? Pues surgieron muchas. Luego, aparte, bueno, no sé, o sea, ahí hay una que siempre cuento, que es en unas cuevas, son las escenas que teníamos de lucha, Cristina Carrión y yo, que es la otra actriz de la película. Pero, por ejemplo, a mí siempre me contaba muchas historias de cómo eran estas pelis, cómo era el cine que la hacía, que eran unos rodajes pues muy artesanales, con unas condiciones a veces muy duras. Me contaba pues que no trabajaba con dobles, de que a veces había tenido que hacer cosas pues que incluso llegaban a ser muy desagradables, ya aparte del esfuerzo físico. Entonces, yo tengo un problema, y es que, o sea, me encanta la comida, como todo, pero el hígado en concreto es algo que me da muchísimo asco, y desde pequeña pues siempre tengo unas broncas tremendas con mi madre pues porque me negaba a comerlo y tal. Entonces teníamos que rodar una escena con restos humanos y bueno, pues por problemas de producción, que íbamos muy pillados de tiempo, no hubo tiempo a hacer algo que fuese con látex, ¿no?, que pudiera simular esos despojos así que pues al final nada, rodamos con vísceras reales. Entonces era una escena donde yo estaba atacando a Paul, lo tenía debajo. Entonces, pues claro, cada vez que decían corte, a mí me daba una arcada. Y al principio pues me reía, ¿sabes? Pero es que llegó un punto en el que ya me estaba poniendo azul. Pues el pobre me miraba desde abajo unos ojillos como diciendo, pobrecilla, pero bueno, esto es de lo que te contaba y tal. Así que nada, se afundía muy duro, a él me reí mucho y bueno, supongo que eso fue un pequeño aprendizaje dentro de ese cine que él me contaba. Ese día me acuerdo mucho, sí. Muy bien. Todos conocemos al gran profesional Paul Natchi, pero ¿cómo era Jacinto Molina? Pues, mira, Paul decía que si el ser humano no sueña, no es gran cosa, que no es nada. Y yo, el Paul que conocí, era un hombre con una vitalidad inmensa, era un gran narrador de historias y además, por supuesto, era un soñador. Eso es como yo lo defino. Y luego una persona con una capacidad de trabajo enorme, o sea, de ensayar, de dirigir, de interpretar, de buscar nuevas cosas, de nuevas ideas que se le ocurrían, nuevas aportaciones a la peli. Era una persona que no paraba, estaba constantemente en proceso. Y teniendo en cuenta la edad que tenía y la carga y la responsabilidad que tenía dentro de este proyecto, me parecía admirable. Era un señor con mucha fuerza interior y mucha fuerza exterior. Muy bien. Paul Natchi hizo mucho por el cine español y más en concreto por el género del terror, creando su visión de distintos monstruos clásicos del horror e interpretando más de 100 películas de todo tipo. Pero no se conformó con eso y fue un impulsor de jóvenes promesas, apoyando y trabajando en proyectos modestos y creando festivales tan importantes dentro del género como Stitches o Estepona. ¿Cómo valoras esta faceta del maestro? Yo creo que el cine no basta con hacerlo. Hay que promocionarlo, hay que exponerlo, hacerlo viajar más allá de nuestras fronteras y, por supuesto, pues crear o apoyar todas las iniciativas, por jóvenes que sean o o amateurs, o llámalo como quieras, que puedan ayudar a ellos. En el caso de Sitges, yo, o sea, sin duda, yo creo que es el, hoy en día es el festival de terror más importante del mundo, y sin personalidades pues como Paul, seguramente esto no habría tenido cabida. Supongo que era necesario pues que hubiera un embajador nacional que nos acreditase pues frente al mundo dentro del cine de terror, y él sin duda era esa persona. Muy bien. Paul Natchez interpretó a muchos personajes de horror y realizó más de 100 películas de todos los géneros, como ya hemos dicho anteriormente. ¿Con cuál de sus personajes y con qué películas de Paul Natchez te quedarías? Pues yo con La noche de Valpurgis, porque fue la primera que vi de él, que me recomendaron esta peli y tal. Me gustó mucho. Estéticamente es una película que me encanta. Y luego tiene muchas, pero no saben, por ejemplo, Rojo Sangre de Cristian Molina, me encanta, me parece una peli diferente, es muy divertida. El personaje de Paul tiene un punto también muy distinto, muy, no sé, es una peli con mucho encanto. Muy bien. Paul Natchez fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocerle sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Qué opinión tienes tú sobre este aspecto? Pues, sinceramente, yo no lo entiendo. O sea, el sueño de cualquier actor es llegar a aportar algo, por pequeñito que sea, al cine, a su historia, no sé, de la manera que sea, y no importa el género ni el personaje. Entonces, negarle ese reconocimiento a una persona, a mí me parece que es negar parte de la historia de nuestro cine, y sobre todo es negar la credibilidad de los millones de fans que Paul tenía a lo largo del mundo. Entonces, yo creo que Paul tenía muchos homenajes, estaba reconocido a nivel internacional. Cuando antes de incorporarme al rodaje de Empusa, me puse a buscar en Google, en Internet, noticias de la peli y demás, y alucinaba, porque había páginas en ruso, había páginas de Japón, mogollón de páginas americanas, o sea, tenía mucha repercusión y tenía mucha gente que le seguía. Entonces, a mí me parece que ese es el reconocimiento. Se hablaba mucho de que si el Goya honorífico o que si la Academia, el reconocimiento lo tiene por toda la gente que le quería, que le apoyaba y que le encanta su cine y que lo sigue viendo y lo sigue disfrutando. Y luego, aparte, Paul se ha ido dejando trabajo por mostrar, y me parece que ese es el mayor reconocimiento que puede tener, sinceramente. Muy bien. ¿Cuál sería tu valoración del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Pues, mira, en una entrevista que leí de Paul hace poco, él decía que el cine era el motivo de su vida, que había justificado muchas cosas, incluso el sufrimiento. Y yo creo que esto resume cómo fue. Fue una persona apasionada, que tenía un sueño, que luchó por él, que creyó en él y que vivió intensamente. O sea, para mí eso era Paul. Y si dentro de muchos años, por ejemplo, yo mirase para atrás y viese que, entre otras muchas cosas, he sido escritora, dibujante, directora, guionista, productora y actriz, me sentiría inmensamente satisfecha y en paz con la vida con esa vida que habría tenido. Y yo creo que eso le pertenecía a él, el poder mirar atrás así, de esa manera, y sonreír satisfecho, pese a todas las dificultades y a todos los momentos difíciles. Eso pues lo tenía y se ha ido así. Muy bien. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? Pues pues ha sido toda una experiencia. Era mi segunda peli tras Nevándubo y fue una experiencia totalmente distinta, de la que me siento muy orgullosa. O sea, estoy muy agradecida por su confianza, pues porque en aquel momento, pues no sé, yo era una actriz con muy poquita experiencia, que tampoco tenía, ojalá, ese físico, Dios mío, inmensurable, como, yo que sé, Ingrid Pritt, por ejemplo, que la veo y me muero cada vez que hace una película. O sea, es que no sé, fue una apuesta que surgió, que le voy a estar muy agradecida. Y hubo, bueno, a Paul y a Ángel Mora, a Elvira, la mujer de Paul, que fue un cielo conmigo y me arropó mucho y se portó genial, y porque me lo pasé muy bien. O sea, conocí a gente muy maja, pero hubo momentos en el rodaje que yo me lo pasé muy bien. O sea, muy bien, disfruté mucho, sí. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Pues mira, Paul, que nos vemos el 22 de enero en el cine, que te iré a ver a La herencia Valdemar, que espero que pronto nos veamos en Enfusa y que tú decías que el cine de terror era lo que creaba el límite, ¿no?, entre la vida y la muerte. Tú ahora te has saltado al otro lado y bueno, que como Luna si nos va a seguir siendo habiendo siempre, pues siempre vas a estar aquí. Y que un beso muy grande, gracias por todo. Muy bien. Pues gracias, Laura, por haber participado y habernos atendido en este homenaje que brindamos hoy al maestro, y te deseamos, por supuesto, lo mejor en tus futuros proyectos. Pues muchas gracias a ti, Antonio, por brindarme esta oportunidad y os doy la enhorabuena por la iniciativa y os deseo también mucha felicidad y muchos proyectos por delante. Muchas gracias. Hasta aquí la tercera noche del tributo que Terror y Nada Más está realizando a Paul Natchi, al maestro del horror Paul Natchi, en esta semana mágica de horror y miedo. Esperamos que estéis disfrutando de todo este tributo y que estéis descubriendo a la gran persona y mejor profesional que era nuestro maestro Paul Natchi. Mañana continuamos con este sentido y humilde homenaje. Os esperamos a todos. Pues no lo sé exactamente, pero yo creo que una de las cosas fundamentales es la sinceridad. Yo he sido enormemente sincero en lo que he hecho, porque lo he hecho creyendo en ello, ¿eh? O sea, estaba convencido de que lo que hacía a mí me gustaba. Entonces, bueno, pues yo unas veces he querido más, otras veces menos, pero sinceridad siempre he tenido. Y eso se nota, porque después de tantos años sigue interesando mi cine a la gente, sobre todo a los jóvenes. Ahora hay una gran reivindicación de mi Nobel por parte de gente muy joven, ¿no? Esto demuestra que probablemente, como dije en el programa del cine español de Cayetana allí en Cuervo, probablemente es la sinceridad lo que yo creo que mi cine ha tenido más peso.